En enero de 2015, una nueva ley de medios fue aprobada por el Congreso Nacional. Las radios de todo el país se veían amenazadas por la nueva era, y los programas de radiofonía online eran el enemigo número uno. Esta es la historia de uno de esos programas, el Vozcast. Bueno, basta, ¿qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? ¿Se terminó? Mira la mierda. ¿Podés dejar de decir que te vas a ir? Ya estamos en el 2015, flaco. Chaju, estás cada vez más Cobani vos, ¿eh? Chúpamela. Tal vez si me dieras menos de 1.40. ¿La pueden cortar? Hay que pensar qué hacemos. La ley es clara. No podemos hacer el programa o nos transformaríamos en criminal. Che, Rento, ¿vos no podés hacer que el programa no sea rastreado cambiando el satélite y eso? Última vez, Luki. Tengo un brazo biónico, no tengo poderes. Che, ¿está bueno el brazo biónico? Me dijeron que estaban de moda. No te hagas, boludo, que me lo cortaste vos. Perdón, pero yo avisé que un día me iba a enojar. ¿Dónde está Nico? Está dentro con afro haciendo no sé qué. Che, ¿qué hacen ustedes? Estamos pensando qué hacer acá con el afro. Sí, pensando. Cuando termino de armarlo, tráigalo para la ronda, Sí, grandote. ¿Grandote? Sí, es psicología inversa, después te explico. Bueno, a la mierda, Para mí tenemos que hacer el programa igual. Van a caer los azules. ¿Cómo van a saber dónde lo hacemos? Ahora la tecnología hace todo, ¿no vieron lo de las trabajadoras de la noche virtuales? Funcan, ¿eh? ¿Y vos cómo sabes? Porque salimos juntos, Luki. Ah, claro. Che, María, ¿y vos no podés hacer que no se sepa dónde hacemos el programa o algo así? Con un satélite. Pff, me voy a la mierda. ¿Pueden parar con eso y esa mierda todos? Para, abuelo, la pastilla. Afro, tengo un pelado más acá. Lo hacemos y listo. Decile. Con Exo tenemos un plan por las dudas, ¿eh? Es como esa vez que cortaron un vagabundo probando una garra de Freddy. No, eso fue un accidente. Sí, accidente. Bueno, ¿cuál es el plan, Nico? Mira, si algo sale mal el sábado, todos nos vamos del país, pero a lugares distintos, ¿eh? Donde siempre hayamos querido viajar y vivir la vida que vivirían si no tuvieran el Vozcast. Che, ¿sigue estando Glee en Broadway? Sí, bueno, algunos la van a pasar mejor que otros, me parece. ¡Bienvenidos! Este es el Vozcast, el radioprograma gamer en su edición 2015. Y a pesar de haberse prohibido, somos el Vozcast y nunca fuimos correctos, sino vamos a empezar ahora. Eso sí, Oli, hacete una con la mano muertita y dejá de hinchar las bolas. ¿Cómo dice este programa? Esta es la Policía Federal, la transmisión de la brigada Vozcast está prohibida y ustedes lo saben. Por favor, salga con las manos en alto, salvo el denominado fantasma paraguayo. Ese, salga con las manos atadas, no queremos giladas. Somos azules, ¿qué hacemos? Che, ¿cómo lo practicamos? Nos vamos a la chota. Gente, ha sido un placer hacer este programa con ustedes. Un honor. Los quiero, no sé qué voy a hacer sin ustedes. Sí, bueno, dejen las mariconeras que nos están por tirar la puerta abajo. Creo que todos tenemos una pregunta en este momento en la cabeza. ¿A dónde vas a viajar, Forum? Buah. Miren que ya empezamos de vuelta, sí, ¿eh? Y sí, ya. Luke, hoy pasé al mediodía por un lado, me acordé de vos. Sí, pero... ¿Por qué? ¿Por dónde pasaste? ¿Por dónde pasaste? No lo puedo contar. ¿Cómo no puedes contar? No, ¿por ahí, por el Verdi? ¿Qué está pasando? Es increíble cómo a toda hora ya se transformó en un McDonald's 24 horas. Bueno, acá hay una sola forma de empezar este programa, sí. Y es esta, mirá. Bienvenidos. Es un placer, es como algo que me pasa por las venas presentar este programa, el Vozcast, nuestro programa de Radio Gamer, nuestro radioprograma en su octava temporada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, vas a salir en 6, 7, 8. Te van a recortar. Me gusta eso que te editen diciendo 6, 7, 8. Sí, me la sube un poco. Full. Siempre todos entramos. Este es el programa de www.aspe.com.ar, que son las siglas de Así se pasa el Voz. Una web de videojuegos que tiene un poco de todo en realidad, como siempre decimos. Tiene una sección de cine que está muy buena, que es el séptimo voz, que ahora vas a conocer a su protagonista principal, que también es protagonista de nuestro radioteatro, porque este programa también tiene radioteatros. Es una otra cosa que le queremos meter acá de Aspe con mucho amor. Es un clericó gamer radial. Sí, claro, hay un montón de cosas. Estamos muy contentos de la verdad que empezar esta temporada. Queremos agradecer a la gente de Aspe Gamers que nos banca a morir. Un aplauso para ellos. La verdad que queremos empezar así, diciéndoles que Aspe Gamers es un grupo que tenemos en Facebook, que si uno lo busca puede encontrar una comunidad, la verdad que muy copada. Es nuestra comunidad, básicamente. Sí, tal cual. Es un lugar donde pasan muchas cosas muy lindas, y el otro día poníamos un mensaje, en realidad puse un mensaje que me parecía que estaba bueno. Es la verdad, hay mucho amor en ese grupo, ¿entendés? Hablamos de cosas muy personales, hay consejos acerca de un montón de otras cosas que no tienen que ver con los videojuegos. Y me parece que muchas personas encontraron su lugar, se hicieron amigas de otras. tenemos un montón de gente por ahí de Jujuy que nos recontrabangan. De Uruguay. La verdad que es una familia, es una comunidad, es un lugar ahí para que todos podamos decir lo que nos pasa, tal cual, lo que nos gusta, putear, festejar y decirle todo. La verdad que son geniales. Bueno, si no sabes de qué se trata este programa, te cuento que nosotros somos El Bosca, salimos los lunes, tenemos secciones de un montón de cosas. Somos un programa de radio gamer, pero un programa de radio per se, y tenemos un montón de cosas que contarte, y para eso necesito presentarte a quienes forman parte de este programa. Amadísimo, veo las caras que quieren salir a la cancha, lo veo acá al doctor que hace un montón que lo presento y me siento, me la sube presentarte, te soy sincero. Gracias. Pero antes de presentarte a vos, tengo que presentar a el hombre de la baragueta más importante del mundo de los videojuegos, al doctor Lucky Luck. Un aplauso para Lucky, figura emblemática de este programa. Cuidado, cuidado. Sí, la verdad que sí, gracias por presentarme, Ale. Se probando dolorido. ¿Qué te anda pasando? Una contractura en la espalda. Como un robot. Eso es cuando laburamos mucho en camas incómodas, ¿no? En el colchoncito medio gastado. Tengo una consulta. ¿Sí? ¿Vos dónde vivís, Lucky? En Wilde. En Wilde. En Oscar Wilde. Y va seguido a Ranela, me estuvieron contando acá. Ah, sí. Dice, ¿cómo es el viaje hasta Ranela? ¿Cómo es, digamos? No, es que vas por la autopista y vas viendo la ciudad, pero de pronto se va metiendo como en un pueblo. Es como que va. De repente Chuparrosa. Blackwater. Bajas ahí en ver a Zategui y ahí se pone jodido. Hay que pasar rápido, los semáforos son todos verdes. Pero la gente de Veraza no dice: ¡ey! Ahí va el hombre que calza 47. Lucky Luck. O sea, vos tenés un plotter en tu camioneta que con tu foto ahí medio. Lucky Luck, el ídolo de los niños. No, tiene un plotter, sino que la exploté cuando choqué. Ahí. Así que. Sos conocido por ponerle humor a esto y también por hacer sonidos magníficos, ¿no? Tu carrera de Soundman es reconocida mundialmente. Sonido de choque con la camioneta yendo a Ranela. Así, pero 20 kilómetros por hora. Lluvia. Es complejo, es complejo. Primer sonido del año. Llueve, ¿no? Sí, llueve. Tornado. Viene en moto. Ahí trago la primera. Y eso, que te frena. ¡Tremendo! Tanto la pretemporada le hizo en Tandil, en la arena, con un paracaídas, está mejor que nunca. Es Lucky Luck, es una bestia. Acá tenía que venir la musiquita de Luchemos por la Vida. Asociación Civil. ¿No? Que tranqui, soy un sí, tal cual. Bueno, y no lo vio y lo atropelló. Y vos veías un maniquí volando y te traumaba zarpado, sí, de pendejo, boludo. Atención, presta atención, decía la canción. Sí, bien, Chechaju, sí, te saluda a los borrachos del tablón. Déjame decir algo más, Chaju. Cuando fuiste a la escuela, ¿no te llevaron a una especie de parque con karting? Sí, que te enseñaban. Te enseñaban, sí, la batipapa. No, qué bueno, no, que era. Fue una de las mejores excursiones. Ahí que me era a mí. Sí. En Pompeya no había eso. Tampoco. A la derecha de Lucky Luck tenemos al mala onda de este equipo, que así lo llamamos acá, pero en realidad es de nuestra familia, es el polaco, nosotros lo queremos, lo mimamos, es el capo de cine de nuestra página, el director de arte y todas esas cosas del Séptimo Voz, nuestra sección de cine. Un aplauso para el polaco, EXO. Ezequiel Leis, EXO o polaco, de cualquier forma lo pueden encontrar a este muchacho. Que, como decíamos, sos el encargado de la parte de cine. ¿Qué onda? ¿Te copa eso? Sí, está bueno. ¿Qué está pasando en el Séptimo Voz así últimamente? Nada, estoy logrando yo solo, como siempre. Pasó factura, ¿no? Yo quiero decir que ahora pertenezco también a la de cine. ¡Oh, ¿no? Guardiaste ahí! ¡Claro, te estás olvidando! Guillo está laburando para vos también. No, bueno, pero serie forma parte de ahora. Exactamente, ahora hemos, bueno, como siempre vendía humo con la parte de series, hablando acá, decidimos, bueno, che, ya fue, vamos a escribir para la página, también habrá artículos, así que una vez por semana está saliendo algún artículo, alguna serie copada que tienen que ver. Ya hablamos de House of Cards, de Hatfields and McCoys, de The Following, que la tienen que ver todos porque la rompe, está Kevin Panceta, que es una bestia. Así que sí, ahora estoy escribiendo para los putos de cine, como lo llamaba yo. Contame una cosa, porque en este primer episodio del Bosca vamos a tener el primer episodio de nuestro radioteatro, que es Exótico 2, la segunda parte de una historia protagonizada creo por que vos. Me importa muchísimo. Sí, ¿cómo te sentís con el personaje que que tenés que realizar? ¿Cómo te está, estás cómodo? ¿Qué sí, te no, tengo que hablar mucho. La verdad que tuve que leer un montón. Veía que todos se rascaban las bolsas. Tenía que, o sea, es como estar en la sección de cine, básicamente. era muy zarpado porque estábamos todos alrededor de él y él tenía que hablar y decir todo. No, la verdad que laburó igual. Sí, laburó, la verdad que laburó. Vamos a ver que les vamos a dejar el primer episodio acá para que lo disfruten. A la derecha tenemos... A una persona que a mí me encanta presentar, es un distinto, es el Román de no, nuestro... No, es el Ramón. Te equivocaste. Es el Ramón de ahí. Ahí está, ahí está, ahí está mejor. Es Román, el, está de capa es caído. Todo, ¿no? Es el que... Prefiero ser el Luigi Villalba. Qué grande Luigi Villalba, todos recordamos. Es el que tira la magia, es nuestro humorista, es Poruchito, que lo pueden buscar en arroba Poruchito en Twitter y su cuenta de Facebook también es Poruchito. ¡Un aplauso! Estoy con cara de niño y con cuerpo de acertijo. Muy, muy lindo. Lo sacaste del Sims ese, ¿no? No, es una obra de nuestro doctor A. Ah, de nuestro diseñador gráfico, Nicolás Alonso. Le mando un saludo. Son unas obras de arte de un chabón que se llama Alex Gross, que pinta cosas muy surrealistas, entre ellas superhéroes. Y nada, me puso mi cara. Vieron que también puedo hablar en serio, doctor Poruchito. Realmente. Quien se encarga de una de las secciones revelación del año 2012, que es la salud de nuestras nenas. ¿Sí? Donde él te contesta todas las dudas que tengas, nena querida. Porque tiene tanta sabiduría, tanto conocimiento en un solo envase, pequeño, pero sección rendidor. Que vuelve esta temporada. Claramente vuelve renovada, con más consejos, con tal vez no tanto sexo, ojo, tranquilo. Ojo, y quizás con un target de edad más elevado. Vamos a tener un especial. Puede ser, se vienen cosas importantes. Estoy muy contento con haber vuelto acá con lluvia, en vez de estar en mi casa mirando X-Files. ¿Cómo fue tu veranito? Porque venimos de la temporada y vos, porque tu verano siempre es una situación particular y este fue muy lindo. Bueno, se sonríe. ¿Dónde? ¿Por qué se sonríe? ¿Cuánta manzana caramelada vendida? ¿Cuánto pochoclo garrapiñado? ¿Dónde veraneaste este verano? Es por segundo año consecutivo que no voy a Santa Teresita a la venta del pochoclo anual, que tipo es como el día de la marmota, pero la venta del pochoclo. No, este año fui a Miramar, ahí. ¿A Miramar? Mirá, el otro salta el toque en Miramar. ¿Cómo te quiero? Donde Chahu, ahí... ¿Qué? Donde no es no hay tierra para capuchones ahí. No, ¿no? De una. Es muy jodido. Sí, no. No existe, ahí se la cortaron a todos. Pasando el durazno, sí. Hay un cartel como el de el último accidente, pero del prepucio. Y vuelve, resetea todo el tiempo. Último prepucio hace 1500 días. The last prepucio. ¿Por qué presentarte vos pasan estas cosas? ¿Por qué nos vamos por esas ramas? Cuando está él hablando. Es impresionante lo que pasa. ¿Y la pasaste bien en Miramar y yo? La pasé muy lindo, me fui con mi prima. Che, le mandamos un saludo a la comunidad judía, está todo bien, chicos, no pasa nada. Está todo bien con todos, papá. Sí, el Bocas es todo friendly. Sí, boludo, aguante. Bueno, ¿nos contabas cómo está Miramar? Está muy lindo, poca gente. Estuve, no les conté esto, juro que no se los conté ni siquiera fuera del aire. Estuve con el mismísimo Nene Malo. No, güey. Con el famoso cantante. No, la viste a Nena Mala. No, me gustaría. ¿Hay una Nena Mala? Sí, no la sabía esa. No la sabía esa, la verdad. No la sabía. Full, no. Boludo. ¿Y hacen show juntos o hay como? No lo sé. Me parece que no es como las guachi. Como las culisueltas y los guachitur. No, claro. Como que, claro. Agua con aceite. Recién decías que te cruzaste con gente en Miramar y no podemos dejar de comentar el momento galáctico cuando te cruzaste con uno de los ídolos de tu infancia. Totalmente. Con uno de un personaje que todos recordamos, de una serie de la que hablamos increíble. El año pasado en el Museo del 1-1, hablamos de Cebollitas. Vos te encontraste con... Aparte, qué loco cómo se cerró el círculo. Así como le pegué una patada a Pulpo de los Power, me abracé en una mezcla de amor y idolatría con el mismísimo Coqui de Cebollitas. No, terrible este jugadorazo. El Oliver Atom de la serie. Totalmente, el último niño que había nacido en Los Niños del Hombre, en la película de Alfonso Cuarón, tremendo. Claro. Y nada, tuvimos un diálogo. ¿Te gustó la que tiraste, Alfonso? Vos, polaco, la tenés adentro. No admitió palabra. Medio que le chupa todo un huevo. Me regaló un speed con champaña. Ah, fue muy amable. Y nada, tuvimos un diálogo ahí. Le conté de mi encuentro con el Pulpo. Muchacho este. No le conté los pormenores con patada baja y todo eso. Ni de tu primo medio comanche. Claro, no le conté nada de eso. Eso lo omitió. Y nada, después nos saludamos y él siguió tirando mucha facha, porque mucha facha. Sí, explota. Y Le saca punta, le saca punta, boludo, es un ídolo. Con saca punta automático. Lo más cerca de Garatón en la vida. Me gusta que este programa sea gay friendly. Me gusta que este programa sea gay friendly. Y me retiré hacia adentro del boliche a ver la fiesta de la espuma, que era un acontecimiento épico ahí en Mariachi. La fiesta de la espuma eras medio Snake ahí, ¿no? Me por la espuma. Por último, pero no más importante, te fuiste con tus primas, ¿o no? Me fui con mi prima y allá después cayeron las amigas de mi prima. Perdón, hubo un momento guardabosque, ¿no? No, para nada, no, al respeto. Hubo un momento, apagá la motosierra. ¿Qué significa eso? Hubo un momento que casi viene Greenpeace a decirme: no talés los bosques porque está mal. Calma, calma, muchacho, calma. ¿Y ahora cómo se hizo? Está bien, está bien. Y digamos, le hiciste, me imagino, de chofer, perdón, la llevaste, ¿o no? Porque, perdón, para ir terminando. Le hice chofer, le hice probar el campar y todas muy contentas. Le hiciste probar el campar. Bueno, está bien, vamos. Sigamos con la rueda de presentación. Tenemos una voz femenina que nos acompaña, nos ha acompañado el año pasado. Y ahora la trajimos porque es nuestra Pipi, nuestra Paula Paternoster. Un aplauso para ella. Flamante redactora de la página Haciendo Afici Gamer, que es una sección ahí que pasan y estamos intentando meterle a la industria. Hay mucha boina, mucho morral. Sí, mucho hipster, sí. Mucho hipster. Mucho pelu-pelu. Y... Andás a ver qué es el guaru-guaru. ¿Cómo te sentís, Paulita, ahora siendo una redactora, no, de Asper? Es una gran responsabilidad, pero está bueno, me gustó incursionar en la redacción. Mirá qué bueno. ¿Y cómo fue tu verano? ¿Qué hiciste en el verano? Y estuve jugando a los juegos que no pude jugar durante el año pasado, terminando el Max Payne. Probé varios indies. ¿Seguimos luchando en la facultad? ¿Cómo viene ese tema? Lo dejé. Arrancaremos de nuevo este año. Hay que meterle como un reset a la vida en general. Total, los muertos no van a revivir, así que... Claro. Eso es verdad. Y vi mucho reality show de mi familia. No, bueno. Sí. ¿Cómo qué? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? Empecé... Bueno, seguí viendo Team Mom. Seguí viendo la final y de Honey Boo. Sí, increíble. Para los que no recordamos, Paula vino a hablar de una serie desagradable realmente. ¿Viste muy. Ese gran reality que se llama Amarretes Extremos? Tacaños Extremos, sí. Es genial, buenísimo. Genial. Pará, como decía. Estos dos son un dúo. Sí, no. Vino Paula a hablar de una serie rarísima en la que tipo las madres tenían unas nenas y las vestían para ser como princesas. Desagradable. Y ahora estábamos hablando de Amarretes, ¿cómo es? Tacaños Extremos. ¿Cómo es? No, gente que tipo vive con lo mínimo indispensable. Bueno, una mina hace pis en un tarro para regar las plantas. Ponle. Claro. Hace pis en un tarro para no usar agua de la cadena. La otra también. Le pide a toda la familia. Las plantas. Sí. Le pide a toda la familia que lo haga, porque si lo hace yo solo no ahorra tanto. La otra, mientras se baña, la ropa que usó la tira en el fondo de la bañera y tipo como que se baña y baila, o sea, la ropa y la lava. Literalmente utiliza la lluvia dorada, ¿no? La Golden Shower para bañarse. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando este muchacho? ¿Por qué está dando poro? ¿Por qué volvemos siempre a un lugar negativo y oscuro? Igual, no me gustaría saber qué hacen con la piel de la morcilla para no tirarla. Bueno. ¡Sigamos! ¡Pitutones! A la derecha, basta decir pitutones. A la derecha de Paulita lo tenemos. Lo tenemos a la constante de este programa, al Dolape, al miembro de Afro y el Dolape, nuestra sección de retro, nuestro retromana Federico Escarcelo. Un aplauso para él. Terrible figura paterna de acá de Asper. Qué bueno estar de vuelta, ¿no? La verdad que es interesante y teníamos muchas ganas de empezar. Sí, teníamos ganas de empezar. Guillo prepara una sorpresa en vivo para que vean que este programa es lo más cercano a animales sueltos que hay de la radio. En ese sobre grande, el nombre del nuevo Papa. Puede ser, ¿eh? Game Newell Papa. Cuidado, podríamos elegir un Papa Gamer en algún momento. Totalmente. Estaría entre Carmack o Newell, sí. Porque son los únicos dos locos. Esta semana fue el cumpleaños de Chahu. Yo me quería guardar unas palabras para hablar de alguien que a mí en lo personal me resulta un ejemplo. Un ejemplo de persona, un ejemplo de padre, un ejemplo de amigo, un ejemplo de laburante. Yo la verdad me gustaría ser algún día como Chahu. tener mi pibe. Chicos, prometimos no llorar, ¿eh? No somos giles. Bueno, pero yo no importa. Si los puedo emocionar, mejor. La verdad que para mí compartir Aspep con él es un placer. Pero además posta lo veo como una figura a seguir, como ese ejemplo de integridad total, pero de buena onda también. Y quería hacerle un pequeño presente al pelado. Bueno, le está entregando una especie de cuadro, parece, tapado por un papel madera. Por eso, quiero que lo abre. Tiene que ver con, bueno, con sonido, su gusto. Sonido de tambores de Lucky. Sí, redoblantes. ¡Oh! A ver. Sacando y descubrimos un cuadro. Cuadro del Monkey Island. ¡No! ¡Zarpado! Chahu es el cumpleaños de Chahu. Fue el cumpleaños de Chahu y este es mi humilde regalo. ¡Mirá lo que es eso! Tremendo, chicos. Estamos viendo. Vamos a colgar las fotos. Cuando ahora pongamos, ahora un cuadro le sacamos precioso del Monkey Island. Esto. Impresionante. Una chapita abajo que claro, se ve. Claro, bueno. El cuadro es gentileza de la gente de Quality Artworks. Para todo este tipo de cuadros que quieran hacer, un regalo copado, van, se lo piden a ellos. Después ponemos el link. Está todo bien. Son familia, son gente de la casa. Ya les voy a contar a ustedes por qué. Impresionante. Y bueno, la verdad que quería hacerle este bien de regalo. Él siempre habla de aventuras gráficas. Y en este caso la va a tener colgada una ahí en su casa, que es Monkey Island, el personaje que lo identifica. Cada gente que caiga a la casa de Chahu le va a decir, ¿y eso qué es? ¿Querés que te hable del Monkey Island? Imagínate si tuvieran su 20 y pico ahí recién, tuvieron un depto solo y tiene esto. Chahu que todavía no hice un retro del Monkey Island, No, Chahu, no rompa los huevos. Ahora me regalaste un cuadro del Monkey Island, cagaste, boludo. Este siempre, este vende, vende, no para de vender. Quiero ver qué dice el 3. El que le regalaba este cuadro precioso no va a estar en el Retroman, la persona que se dedica a hablar de series en nuestro espacio de cine, nuestro productor, nuestro Nolan, nuestro productor radial, persona que edita Exótico 2 y la apertura que les vamos a contar al final, que acaban de escuchar cuando empezaron este programa, el señor Guillermo Leoz, un aplauso enorme. Muchas gracias, muchachos, es un placer haber vuelto. Lo hacemos por ustedes, para ustedes. La verdad que el Voscas nos pone demasiado contento cuando se está por abrir la puerta. ¡Estamos todos! ¡Poner los fideos! Listo, llegó nuestro último miembro. Ahora les voy a contar quién es. Llegó el segundo integrante de Afro y el Dorape. Afro, te pedimos que te ubiques por allá. Sí, ahí donde está. ¿Te mojaste, Afro? Banquito. ¿Te mojaste? No. Quiero mandarle un saludo muy especial a TVA, que es una empresa que llevo en mi corazón y que cada día hace que la quiera más. Muchas gracias. Si Batman tiene archinémesis al Joker, vos y Squall lo tienen a TVA. Y la verdad es que como arrancamos hablando de Aspe Gamers, vamos a más o menos redondear esta apertura con mandando saludos a toda la gente ahí. Saludos. El momento Radio Panda. Momento la 100, acá en el Voscas. Y le mandamos un saludo a un muchacho que yo lo vi aparecer hace 3 días, que es Nacho Dal Santo, que creo que es de La Pampa, porque ahí decía en su información que se emociona obviamente con las palabras que vos pusiste, Ale, que se puso de wallpaper el nuevo, todo lo que hizo Marian ahí, la gráfica de Aspe, que la puso ahí, ya lo tiene en su wallpaper. Después le mando un saludo a Nico Lucero, también un gran amigo, que dice que el Voscas no solo entretiene, sino también educa. Siempre mandamos ese mensaje y es importante tenerlo en cuenta. Fuck you all, Brasser Coso Fernández, que es el usuario de la década, para mí, yo lo digo así. Siempre le pone magia, un toque de locura a sus posteos. Franco Leguiza, que nos hizo emocionar con todo lo que él dice, que hizo el posteo ese de Zoe de Chanel, que trajo una charla más que interesante en Aspe Gamers. Un gran momento de Aspe Gamers, me gustó el trade que se formó. Rama Rossi, que le sorprende que tengamos tiempo para llevar adelante Aspe. Saludos, que también vino a ver Diafónica, Rama un grosso. Genio, y que se acuerda de cuando grabábamos en el café. Que hoy también lo recordamos. Sí, a Luis Schaap, que está orgulloso de formar parte de la comunidad de Aspe Gamers. A Marcos Alejandro, el hombre de los dos nombres, que nos escucha desde hace poco, pero se reenganchó con el programa. Está bueno eso. También se quiere sumar a las salidas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver con las salidas, obviamente. Alejandrita Barros, acá por le mando un saludo grande. Una genia que siempre tira buena onda y que esperaba con ansia realmente la vuelta del Voscas, algo que decir. Afro, escucha la misma música de que Afro, así que una copa, dale, porque aparte pasa y pone buenos comentarios que sea muy copada, boludo. Realmente le agradecemos también. Iba a decir que nos la subía, pero por la duda no. Marcos Cáceres, que cuando entró no entendía muy bien de qué se trataba esto, leía cosas como Goti, Luki, Voscas, Salimo, no entendía una chota, pero en cuanto escuchó un programa se le aclaró el panorama por completo y se enganchó. Fulanito Menganito, Carlos Fernández. Sí, Voscas es el nombre del programa, chico, tampoco hay que... Que entró de pedo a la comunidad, se bajó el Voscas y se enganchó. También le mandaba saludos a otros proyectos que hay y que se copó gracias al Voscas. Vos, Chahu, te mandó un mensaje un muchacho por PCN. Sí, llego de mis vacaciones en San Luis, en Merlo, y abro la, prendo PSN y me llegó un mensaje. Mandó chivo porque Rodríguez lo pidió. Aguante, Rodríguez. Muy lindo todo. Y barato, ¿no? Como la costa. Ahí está el palo también. ¡Listo, dale! ¡Dale que va! ¡Dale que va! Quiero decir que esta semana me mudé a Aeroparque para trabajar y ahora amo a Macri porque Metrobús la rompe. Llego en 40 minutos a Aeroparque. Es verdad. Bueno, entonces le mandamos un saludo a Sergio que le escribió ahí por PSN y bueno, no le gustan las redes sociales, pero no. Sí, le dije, metete en la Aeroparque. No, no me gusta, mandame un saludo. Y, buenísimo. Está todo bien. A Juan Ferromero que dice que Exótico 2 va a ser épico y aparte tiene Alfa 5 en su avatar. No es ningún boludo el pibe. Lucas Baini que sigue a Aspe también por Twitter, ahí siempre hablo con él, escribe en la cosa. Ojo polaco, no te nos vayas, yo te lo digo. Facundo Villalba, para quien es casi orgásmico la vuelta del Boscas, hoy lo puso así. Sebastián Rocco, Lord Trampa, nuestro oyente uruguayo. ¿Estás inventando todavía no? No, papá, nunca. No, falta. Andrés Serrano, Ángel Escudero, que es un fenómeno que siempre nos manda. Tremendo amigo. Buena onda. Hernán Relvas, que dice que el Boscas es el mejor regalo de cumpleaños posible. Vamos. Se lo mandamos para él. Y bueno, Hernán Figueroa, Diego Rafael Suárez Sosa, Matt Rispoli, Agustín Dorado, Alfredo Terrible, que no paró de pegarle al nuevo DMC. Maestro, dejate. Entendimos, que no te gustó. Dejate disfrutar de la vida, por favor, Axel. Axel Pantera y muchos más, la verdad, muchachos, muchas gracias por todo lo que han dicho. Y bueno, te falta presentar un integrante más. Sí, el que nos completa, la persona que termina de engranar, igual no tengo dos más porque hay uno que llegó de la lluvia y lo tengo que presentar. Claro. El que termina de completarnos es nuestro Tom Misaki, nuestro fanático de Lady Gaga, nuestro. ¿Qué? Una de las personas que para mí puede hablar de videojuegos y de verdad bien, y yo el confío único, plenamente y demuestra con notas como la Wii U, de otras notas que he hecho. Que la es el única único, persona. El único que puede hablar imparcialmente de algo de. 100%. Y la única persona también que. Yo conozco que tengo una consolas. Wii U, sí. También, que tiene todas las cosas. Sí, un aplauso para Leandro del Sapia. Gracias, gracias. Y cuando hablamos de todas. Sí, absolutamente todas las cosas. Todas las recientes, ¿no? Sí, las recientes, obviamente. Me tengo que desquitar porque no tenía plata cuando era más chico, entonces. Me perdí verdad, muchas cosas copadas. Recordemos la infancia dura de Lean y sí, ahora pibe ya fue. Lean, vos tenés muchas consolas, pero ¿volvés a aprenderlas o en ese momento estás jugando una cosa y le das para adelante? Depende el tiempo que tenga, que en realidad no tengo mucho tiempo. Así que tengo muchos juegos colgados, la verdad. Claro. Pero sí, cuando puedo, sí. Agarro alguna, claro. ¿Qué quiere que te diga? Este bache es auspiciado por el gobierno de la ciudad. Estoy contento de volver. Siempre hay, viste. Bueno, no importa, no quiero. Es un ángel, como dice la vieja, viste. Sí. Así. No le nombres a Ángel porque Ale se crispa. Paremos. En el medio del sanguchito de Paulita que le hace como un pan y por Luchito otro pan, que es muy interesante ese sándwich. Afro la salchicha. Sí. Bueno. Está muy bien que no dijiste la morcilla. Lo presentamos. Si Poro fuera un pan, ¿sería pebete? Lo presentamos al único negro de este equipo, al afro. Es una fiesta esto, papá. ¿Cómo te sentís, Afrin? No, es como el culo cuando estaba yendo para acá, pero ahora. Claro. Ahora la verdad que no, me hicieron sentir contento. Ya estás de mejor humor. Bueno, sí, bienvenido al Bosca. Afro, ese participante que ustedes lo han visto serruchar el piso hasta llegar a ser parte de Afro y el Dolape en nuestra sección de retro. Primero aparte, Afro y el Dolape. Claro, es verdad. Sí. Y está bien que es porque Afro es Pinky, pero bueno, tranca. Sí. Pero igual se llevó el nombre Zully. Sí, y Pinky es Pinky. Lo quiero felicitar a Larry por su nota sobre la futurología gamer, que es muy buena. Sí. Muy linda notita. La verdad que estuvo bueno. Estamos laburando a full. Estamos prendidos fuegos. Una semana con toda. Y se viene otra semana igual. Se pone que va a venir otra mejor. Rascamos las bolas. Y después somos. Bueno. Sí, pero el que dice todo esto es ni más ni menos que el creador de esta página. Es ni más ni menos que el hombre que arrancó con Así se pasa el boss.blogspot.com.ar, que ahora hace mímica de tiros al aire, que baila el no sé qué es eso que está bailando. El hula hula. Estabas hablando a Yeba Bahía, no sé qué mierda estabas bailando. Pero es Alejandro La Regina, el boss de la página, para que empiece un gran y caluroso aplauso, por favor. Muchas gracias por volver, te tengo que decir yo, por ser nuestro guía y por estar ahí siempre tirándonos. Muchas gracias, sabes que no me quería exceder, pero prometí que iba a hablar de dos cosas muy importantes en mi vida y la verdad que las quiero hablar. Sí, una es que se dieron dos cosas muy raras en mi vida que no tienen correlación, pero son importantes pensarlas al mismo tiempo, que es que me quedé sin agua caliente 2 meses en mi edificio, o sea, querían arreglar el termotanque, una reunión de consorcio preciosa, un abogado muy copado también que está allí. Sí, ¿cuánto va a valer? No sé qué, 72.000 pesos, señora, tú dividamos acá, bueno. En otro aspecto de mi vida, en un día me llamó Fivertel y me dijo, che, dije Fivertel, malísimo mi actitud. Llamó y me dijo, che, escuchá, ¿querés un canal porno? Y bueno, dale, buenísimo, sí. Y me pusieron gratis para, como para probar, a ver si, si, probar. Si te gusta la manteca, sí. Te comes el pan y todo lo demás. Digamos, le puedes tirar un poco de azuquita. El primero siempre es gratis, claramente. Este. ¿Qué y, canal? Pusieron, de eso quería hablar. Me pusieron Playboy, Venus y Sextreme, una cosa así. No lo conozco. Playboy, claro. Tipo MTV con tetas, no pasa malísimo, nada. O sea, sí, digo, sí, está. En FTV se veían cosas. Aparte, mejor. Sí. Se dan cosas como tipo un programa de Nino Dolce, ¿entendés? Que sí, dices, sí. ¿What the fuck está pasando acá con una de las hermanas Pombo? O sea, la hermana Pombo hace tipo esos como muñecos comerla, inflables, como, como cuando estás en, el, en la gomería y está ese que se mueve así, bueno, igual, pero con plástico. Y al lado está Nino Dolce, que hace un programa rarísimo de cocina. Rarísimo, chicos. Del otro lado está Venus, que tiene unas cosas medio raras, medio algunas, algunas porno italianas dobladas, que hay momentos que no, ¿no? Sí. Y después, el que quería hablar en realidad no, es Sextreme, que es un programa, un canal muy bueno, que tiene todas parodias de sexo. Mirá. Entre las cuales vi la de Brigada, increíble, oh. Muchachos, muy buena, la recomiendo. ¿Cómo anda Mr. T? Ponele. Es como que viene bien y siempre que el otro gana se fuma un puro. Ta, ta, ta, ta, ta. No, la verdad que estuvo buena, la pasé bien. Y de otro lado, El Agua Caliente, que lo quería explicar, que pues, no tiene correlación, pero un poco era raro, que era... es feo bañarse con agua fría. Uf, muy feo, Y estuve yendo a la mañana. Lo que está bueno es que te levanta el toque. O sea, tocas sí. Así el agua fría y dices, ah, claro, estoy acá, está todo bien. Pero, no, quería hablar de eso, la verdad, porque me parecía importante para mi vida. Fin. Bueno, estuvieron escuchando la presentación de este amadísimo programa de videojuegos. Y vamos a seguir con lo que nos compete, que son los videojuegos. Y cuando volvamos de esta amadísima pausa, vamos a hablar de eso. Ahora volvemos, somos el Voscast. Estás escuchando el Voscast de Así se pasa el Vos en asper.com.ar. Así se pasa el Vos, la oveja negra del mundo gamer. Juegos, juegos, juegos, juegos y más juegos. Esta sección se llama así. Y en esta sección pasamos a presentar algo que hacemos que es muy sorpresivo, muy original. Sí, que es un popurrí. La puta madre. De sí, lo es que... como una calecita, es un carrusel gamer. Exactamente, esto. Para agarrar la sortija tenés que estirarte. En la que vamos a comentar algunos juegos que hemos jugado en el verano. Digamos, entendemos guardar cosas que pasaron en Ranela, en Ranela. Estamos hablando de consolas, el PC. Juego de la basurita no cuenta, Luffy. Exactamente, que te recoge, te recoge. Y... era muy necesario. Había quedado claro. ¿De qué? Sí, ¿de qué? Y el del mago, no lo sabes, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál? Tengo miedo de preguntar. No, no voy a preguntar. Tengo miedo de preguntar. ¿Cuál es el del mago? ¿Cuál es el del sé mago? Que empieza, te gusta la magia, pero ¿cómo sigue? No, no, es jugamos al mago, tipo, te echo un polvo y desaparezco. Pensé que venía al lado y te convierto en pix, algo así, pero no. ¡No! Ese es un gran mago, ¿eh? Ese sería es un mago que sabe. El que descubre las... Bueno, bueno, ¿quién quiere arrancar, sí, muchachos? ¿Quién quiere arrancar? Yo arrancaría por Leandro Elizapia, que es quien comanda la sección de juegos por lo general. Vean, sí, ¿qué estuviste jugando en el verano? Así, uno o dos minutitos de lo que del juego que quieras comentar vos. Y estuve jugando más que nada cosas nuevas, porque pensaba usar el tiempo para jugar cosas del año pasado que no pude terminar. Pero salieron cosas. Que ni en pedo pude hacer. Y bueno, compré la Wii U. Sí. La misma consola de Nintendo. El sacrificio para la página. Y estuve en las vacaciones para básicamente. Para la gente que nos está escuchando por ahí, dice: uy, sueño con tener una Wii U, la la la la la. ¿Cuánto está aplicando Don Satur para para obtener el bizcochito? Bastante bizcochito tenés, como bastante bizcochito. Sí, bastante, bastante. ¿Cercanos a 5.000 bizcochitos? Arriba de 4.000 bizcochitos. Perfecto, vamos, sigamos entonces. Y los juegos duelen bastante también. ¿Cuántos bizcochitos? 500 bizcochitos. Por ahí. ¿Y a qué bizcochito estuviste jugando? Y. Qué obvio que soy, al Mario, al nuevo Mario. Y al Zombie U, que es del que voy a hablar ahora, más que nada. Me interesa mucho, porque era un juego que, aparte, hubo reviews muy dispares, que todos esperábamos y queríamos saber qué onda. Para que no lo sabes, todas las reviews son dispares. El Zombie U es un juego que anunciaron para Wii U, que al parecer era muy un survival horror, pero con usando la pantallita de la Wii U como un montón de cosas. Era, ¿no? El juego que parecía que usaba bien el control. Claro, y lo hace, la verdad. Es el único que lo hace, realmente. Un juego que nos roba con eso, digamos. Totalmente. ¿De qué te habías basado en eso? Claro. Dale, dale. Es básicamente un survival horror. Hay una plaga en Londres y vos empezás con un sobreviviente cualquiera en medio de la calle, estás rodeado de zombies y ves que un tipo te empieza a hablar por las cámaras de seguridad, te dice, hay un refugio abajo en el subte. Bueno, corre, flaco. Dale. Porque te vieron todos y te empiezan a correr. Los zombies. Claramente. Bueno, no tenés arma, no tenés nada. La intro es básicamente eso. Corres hasta el refugio como un hijo de puta porque te van a matar. Te pueden matar, de hecho. ¿Perdiste en la intro? No, yo no, pero sé de gente que sí. Por y la, de hecho lo hicieron así a propósito para que pase por eso. Por la biografía de Diceo, nada que no. Claro. Corren, estás abajo, dale, dale. El refugio. bueno, Entonces, a ver, ¿es en primera persona? Es un FPS, básicamente, sí. Es en primera persona, pero la idea no es matar a todo lo que se mueva, sino justamente si puedes pasar un lugar sin matar a nadie, la hiciste muy bien. Ah. O sea, sí, eso es survival, pero es un survival. Recursos escasos. Tenés recursos escasos. Tenés muchas armas, eso sí. Mm. Las podés mejorar, pero no tenés tantas balas. Ah. Y matar a un solo enemigo pueden llevar muchas balas. ¿Fue cómodo jugarlo para Wii U? ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo, la verdad. Bien. El control se utiliza bien. El control se utiliza muy bien. Es básicamente tu mochila y al mismo tiempo es como un dispositivo que te dan, que te sirve de radar para ver si algo se mueve cerca tuyo. Lo tenés que ver todo el tiempo. Básicamente tenés que pararte a ver si algo se mueve, dónde estás, iluminar si podés. ¿Tenés que apuntar a la pantalla o el radar lo ves directamente? No, eres ahí en la pantalla del control, no tenés que apuntar nada. Pero tenés que fijarte siempre qué haces porque no sabes qué es lo que puede haber. Claro. Puede haber un tipo tirado en el piso que se puede levantar cuando pasás o no. Y la verdad es que cada enfrentamiento es muy complicado. Un solo zombie te puede matar. Dos, te matan seguro. Zarpadamente jodido. Es bastante jodido. Ok, muy bien. Bueno. Pero ¿Lo recomendás para a los pocos bastante. Que tengan una Wii U? Sí, totalmente. O sea, es un título que si tenés una Wii U, cómpratelo. Cómpratelo, sí, básicamente. Sí, sí. Pelotudo. Dale. Bueno, después de ese insulto injustificado, había un diálogo pasando entre el polaco y el pelado. Familia fue. Está guardando Nintendo y se pudre todo, boludo. Claro. Mira vos, a ver, hablando, vos polaco, ¿qué jugaste? Sí. Yo jugué, estuve jugando este verano, estuve jugando, fui a lo de Ale un poco, jugué al Metal Gear Rising, jugué un poco así. Pero estuve jugando mucho al GOTY de Luciano Parrado del año pasado. Al mejor multiplayer de 2012. El mejor multiplayer, Mass Effect 3. ¡Sí, papá! El co-op. Increíble. Me encanta porque viene a hablar realmente del co-op de Mass Effect. ¡Segunda vez en un año! Loco, ¿vos sabés cuántas cosas le agregaron al Mass Effect? ¿Sabés cuántas más le agregaron al Diablo, por ejemplo? Ey, vos petizo. ¿Te das cuenta que, por ejemplo, al Diablo no le agregaron un choto? Al Mass Effect no paran de meterle personajes, mapas, modos. Es la papa. Igual Villa no sabe por qué. Si el Diablo le pusieron un montón de actualizaciones, gel de mierda. Malísimo. Chicos, el PvP pusieron malísimo, chicos. Es un cara. Es date cuenta. Triste. Date cuenta que es un cara de fierro. Porque cuando me vino a preguntar qué jugaste en el verano, le dije, el Journey, el Walking Dead. No, algo más nuevo no tenés. Y viene a hablar de Mass Effect 3. Es un hijo de. No, está hablando el polaco. Vos lo bancás porque te gusta Mass Effect, Guillo. Es la verdad. Boludo, full. Vení por algo, vale, aquí. ¿Está bueno o está bueno? Bueno. Sí. No, cuando salió el juego era un multiplayer medio simple, muy adictivo porque nos gustaba Mass Effect nada más. Pero sí, era una poronga. Pero ahora agregaron muchos personajes, enemigos, razas, un bolu, armas. Un gordito, sí. Este tenés terrible. Clases, está tenés 10 millones de personajes más para elegir. ¿Qué te reyes, boludo? Estoy escuchando qué juego de mierda jugaste. ¿Qué te pasa? La rompe, lo estuvimos jugando ahí con Chris. Buenísimo. Que ella hace como 5 meses que no juega. Sí. Estuvimos jugando con Chris y Luke y la estamos rompiendo zarpado. Pero bueno, sí, la verdad que... guardián de la galaxia, así que usted también vivo acá, gracias a nosotros. Hablando de nosotros y hablando de Luke y hablando del Mass Effect, vos, Luciano Parrado, ¿qué estuviste jugando? Lo mismo. Bueno, sí, además del Mass Effect. Él vino a robar diciendo eso. No, pero estuviste jugando otras cosas. Aparte del Mass Effect, que la estamos rompiendo. Un juegazo. Sí, un juegazo y... También del espacio. Sí, al Alien, Colonial Marine, me tocó. Uy, bueno. Qué copado. Vos, ¿cómo te sentiste siendo Ale por un día, digo, o por una semana? La verdad que lo conseguí bastante porque jugaba... Una hora decía, qué poronga, Dios mío. Jugaba Mass Effect, volvía y decía. Siento dura, dijiste. Y perdón, y es medio cortito. Claro. Sí. Aparte decís. Sigue, sí, bueno, termina. No, tenés que buscar una tuerca y la puta madre. Lleno de bicho, man. Contanos algo un poquito del Alien con Colonial Marines. Se sitúa más o menos después de la primera película, a bordo del Azulaco. En teoría era canónico la historia, sí, no era canon. Sí, pero pasan, te dan tres datos y mata bicho. Sí. Por eso es canónico, porque no pasa nada. Pasa después de la primera. Claro, pasa después de la primera, ves a Hicks. Al chabón que supuestamente muere, pero acá aparece que supuestamente lo agarraron durante 17 semanas así. Y después mata bicho y tiene que salir del planeta. O sea, matando bichos. Claro, bicho, matar bichos me lo está vendiendo muy bien. Es un FPS, ¿no? Es un FPS, claro. Pero da miedo. Se juega como el orto. Sí, da miedo jugarlo, sí. Aparte se ve feo. Está la primera aspep que cuántos lackies tiene, cuánto puntaje tiene. 5. 5 de sobre 10. 5 lackies sobre 10. 5, 5. No lo jueguen, no, básicamente. No. Vas, si sos fanático, no tampoco. Jugando. Yo quería decir que sí. Jugando mucho tiempo, ¿no? ¿Te sentiste con ese juego alienado? Y se tapa la boca por temor. Agarra en el diccionario, Giles. Y vos, que no agarraste el diccionario hasta los 27. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? No tenía S. No. Decime, ¿a qué estuviste jugando vos, Poruchito? ¿Sí que estuviste jugando algo? Sí, estuve jugando. Primero quiero hacer una aclaración. Okay. Si pudiera viajar al pasado, iría 2 años atrás a la elección del GOTY, me pegaría un sopapo. No sé qué elegí, pero sin duda era el Deus Ex Human Revolution. En esa época. No, el otro año pasado. Ya estamos en 2003. Estamos en el bar, creo. Estamos en el bar. O estamos acá. No importa. Fue el primer año o no. Estamos acá. No importa. También, como yo me cago en los DRMs y. Estás totalmente opuesto, porque sos un anarquista de gaming. Totalmente, sí. Sos un bolchevique. Estoy jugando al SimCity, pero. ¿Tú sabes lo que es un DRM? ¿Qué es? Es la cosa esa que te ponen que. Digital Rights Management. La M no sé si es así. Validación online para jugar juegos constantes. Antipiratería. Que es la que tiene el SimCity por hoy. Claro, el cúmulo de la antipiratería mientras Afro saca fotos. Claro. Que termina jugando más cómodo los que piratean que los que. Totalmente, no, de hecho. Hay gente que lo compra original, pero lo craquea para no tener que hincharse las pelotas con eso. Exactamente. Bueno, estoy jugando el SimCity 3000, juegazo que todo recomiendo que lo prueben. Lo puedes jugar en cualquier notebook. Puedes sentirte traje. Macri. Es un mini retro. Tenés Metropolitana, tenés Metrobús, tenés baches. Podés mandar ET. Podés meter baches también. Sí. Buenísimo. No. Puedes mandar el humo, puedes andar en bici, puedes hacer bicicleteadas. Puedes hacer bicicleta, metro boom, tenés que ir solo vestido con Levi's, levantarte iPads. Levantar árboles también podés. También puedes levantar árboles. Hay tipo misiones que cuando se inunda hay que buscar un paragolpe. ¿Sí? Todos recordamos el agua de Macri. Y después, otro retro, les quiero recomendar, no sé si el mejor juego de fútbol, pero el segundo mejor juego de fútbol, que es de NES, y es el Super Campeones de NES. Sí, boludo. Yo precisamente el primer y único RPG de fútbol. Sí. Totalmente, me la pasé jugando el verano mientras mi prima dormía. Dios mío. Se me borró la mente. No andemos en detalles. Se me borró la mente. La famosa Tola Melatol. Sí. El Super Campeones 2. ¿Qué? El famoso Sleeping. Sí. Estamos a un paso del rincón, sí, por favor. El primer rincón. Super Campeones 2, que cuenta la vida de Oliver cuando se va a Brasil. Sí. Yo nunca lo juego, la verdad. Es bueno. ¿Tenés en castellano? Está en castellano. Después va al mundial, la rompe, boludo. Sí. Zarpado. Bueno, interesante, muchas gracias. Vamos con el hombre que tiene más pelo en todo este lugar, sí, que es Afro. Chahu sería la antítesis tuya en ese aspecto. Afrito, ¿qué estuviste jugando? Bueno, muchas cosas. Lo que vine a hablar es el Fire Emblem Awakening de 3DS. ¡Chupamos huevo! ¡Que hizo su juegazo! A ver, juego. Que es genial, la verdad que es increíble. Sí, de buena. Ya tenemos el primer GOTY de Aspe. No lo puedo creer que diga que sí en la trampa. ¿Entendés? Sí, sí, cuenta. Cae tan bien. Es que justo, no, es un RPG estratégico. O sea, por turnos los ves de arriba, ves las unidades, los mueves a los tipitos. Y la verdad que de lo del género, que es uno de los géneros que más me gusta, así dentro del subgénero RPG, es casi de lo mejor que jugué. Quizás la historia no es. Casi dijo. Sí, no, casi de los mil RPG estratégicos por turno que jugó, es el de los mejores. Sí, hay dos o tres que le ganan, pero este es muy, muy bueno, fuera de joda. Top 3. Sí, poner que sí, puede ser. Tiene algo muy particular que es el permadeath. Si no, claro, bueno, eso estuvo siempre en Fire Emblem. Que cuando se te. ¿Cómo? No sé por qué lo sabe Guille, ¿vale? Es increíble cómo nos miramos entre todos, boludo. Nos miramos entre todos. ¿Cómo sacó ese dato? Porque trabaja en la mejor página de videojuegos de Argentina. Todos unidos en Rafael. No sé por qué cantamos. Bueno, un saludo general. ¿Qué es el permadeath? Bueno, el permadeath. Muerte permanente. Que es que los personajes, si se te mueren, no los puedes revivir ni en la misma pelea y mueren para siempre. Pero eso fue siempre en todos los Fire Emblem. Pero en este es donde más importante es, porque tiene una novedad que es la más importante de todo el juego. es que son las relaciones entre los personajes. Tienes una cantidad de personajes ridícula, son muchísimos, y entre todos ellos van creciendo las relaciones, que van subiendo de rango, los personajes entre sí, hombre y mujer, se pueden terminar incluso casando, tener hijos, y los hijos después los usás como también otras unidades. Ah, es el juego de García Márquez. Es muy, tiene esa cosa también que tiene los juegos de BioWare, el hecho de que vos estás más concentrado en la historia, en los personajes, claro, en los otros. Quiero que este se garcha con este que en lo que pasa afuera. Lucky, seguilla de sonidos de afro jugando en la cama, ya vendiéndole más de 30 horas, y de repente se le muere el chaboncito y la quería todo y no se le puede revivir, y de repente se hace tac y se la. No. No, Gotti, no, Gotti, no, Gotti, hijo de puta, me escuché yo. Es un artista, estamos viendo al Andy Warhol de los sonidos. Pero aparte lo sufre, vos fijate cómo. Sí, aparte me gustó cómo hablaba afro. Así, el acting. Sí, sí, sí, sí. Actúa, bueno. La Pipi, Paulita, acá, la chica de Pompeya, nuestra chica indie gamer. Que tiene un color de uñas muy copado, muy power, muy tipo. Muy bien, Ranger. Sí, iba a decir eso. ¿Cómo se llama el...? Verde agua. Ah, sí nomás, verde agua. Bueno, buenísimo. Claro, es un Power Ranger de Aquitar. De hecho, una tontería que te iba a decir, pero la rubia de Ninja Storm es como medio acuática, media ninja acuática. Claro, pues era surfista, le gustaba... como la culisuelta acuática. Le gustaba tablearla. Sí, muy bien. Muy bien. Paulita, ¿qué estuviste jugando? Pasé enero un poco medio choto porque me operaron, bla, bla, bla. La pasé ¿Qué mal. ¿Qué te operaron, Paulita? De la muela por la mandíbula. La pasé en cama. Así que me puse el Steam Big Picture y con el control de Xbox estuve jugando al Bastion, estuve jugando varios juegos indie que no sabía ni abierto en Steam y estuvo bueno, la pasé bien. Después conseguí una PlayStation 3 gracias a Guillermo, así que me estuve entrenando en el juego de consolas, estuve jugando a Red Dead Redemption. ¡Wow! ¡Juegazo! ¿Te está gustando? Empezó mal, Me gustó muchísimo. Más o menos. Era algo que siempre quería jugar y nunca podía porque nunca nunca llegó a PC. Así que saluda a Rockstar por nunca sacar un PC, ¿no? ¿Ya lo pasaste todo? No, voy a traer un largo. ¿Hay problema con el movimiento analógico o lo estamos manejando? Y al principio lo quise jugar sin auto-aim y la petí un toque. Sí. Pero con auto-aim soy tipo la mejor pistolera del condado. Rápido y furioso. No, ¿cómo se llama la película esa de Jano Storm? Rápido y mortal. Muy bien, Exo. ¡Exótico! ¡Uy, casi a proseguir de la mierda! ¡Ahí tenés! Te quiero decir una cosa, ¿eh? Dijo, paremos. ¿Qué pasó? ¿Qué archa pasó? Uy, casi se cae. Se me fue la silla a la mierda. Quedó flotando en el aire. Es una cagada esta banqueta. Te pasa por llegar un chasco la banqueta. Luqui la cambió por algo. Sí. Bueno, ¿y estuviste jugando alguna otra cosa indie? Sí, estuve jugando al Antichamber, el Marcos de Ninja. Estuve jugando, bueno, de vuelta al Bastion. Lo estoy pasando de nuevo. ¿Marcos de Ninja qué onda? Y lo estuve, está la review en la página si lo quieren pasar a ver. Este ya lo van a tener publicada. Sí. Bueno, la verdad que todos lo esperé como. Estaba medio sobrevalorado. Me pasó cuando empecé a jugar. Todos decían que era una cosa increíble, que era como súper revolucionario. Y está bueno, es muy bueno, me gustó bastante. Pero no sé si es tan zarpado como dicen. O sea, roba muchos elementos de otros juegos indie. El side-scroller, los gráficos son iguales al Shank, que son justamente la de la. Que hizo el Shank, claro, exactamente. Igual. O sea, es exactamente lo mismo, el mismo arte, solamente que está ambientado en una especie de Japón medio antiguo, medio moderno, es una base militar. Pero realmente no hay, más allá de que sea algo stealth, que nunca se vio en los juegos indie, no hay demasiada innovación. Pero está bueno, es un buen juego, es bastante barato, así que se puede pasar, tiene rejugabilidad, le pusieron un modo nuevo. Así que está bueno, si lo quieren probar. Sí, es barato y tiene rejugabilidad. Dale para adelante. Hablando de baratos. Pelado, ¿qué jugaste en el verano? Estaba de oferta. Está el pelado, estaba de oferta. Che, mirá que el regalo no hace falta, o sea, no justifica que me mandes. El regalo me permite pegarte nada, peladito. Hijo de puta. Bueno, ¿qué estuviste jugando? Además del Journey, que bueno, le quiero mandar un saludo a Sony que no me mandó los $10. A un amigo mío que se inscribió en diciembre y compró tres juegos, se los mandó. Yo que hace 3 años que tengo la Play 3, no me lo mandó. Bueno, un abrazo igual. No, pero estuve también, buena movida. No, jugué al Journey, que me parece un juego maravilloso y conmovedor, realmente impresionante. ¿Lloraste al final? Un poco, sí. Sí, muy bueno. Y. Qué sensible que son. Hijo, el Walking Dead, le di los primeros 2 episodios. Voy a comprar el resto. Ay, ay, ay. ¿Para qué queda vivo? ¡Para qué queda vivo! ¡Dale! Sí, la verdad que les tengo que dar la razón porque. Sí. ¿Ves? Sí. ¿Es? Sí. ¿Es el Gotti? Es el Gotti del año pasado. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Yahoo! Sí. Bueno, hay que admitir hicieron muy bien en ustedes luchar para que el juego haya sido el GOTY del ASPET 2012. Me siento defraudado totalmente defraudado. Segundo lugar, Max Payne. No, es muy grosso. Max Payne 3 GOTY, olvídate. ¡Qué hundia! ¡Qué pedo! Chaco, no entendí nada, sos el peor jefe de reacción que vi en mi vida. Bueno, no, jugué, bueno, como soy gran fanático de las aventuras gráficas y bueno, qué pesadita, por favor. Compré el último juego de Ron Gilbert, el de Cave. Está arriba en la página. Le mando saludos a Jeremías Cursi, a Chopper y a toda la gente de Gamevo. Que me junté a almorzar el otro día. Y bueno, tuvimos una situación Silent Hinesca, como pasó la otra vez. Pero son las discusiones que tanto nos gustan a los gamers. Y que bueno, vamos, intercambiamos. Yo comento la nota de él, me comenta la nota mía. Y la verdad, le mando un abrazo. Y a mí me encantó el de que. No es que me encantó, me gustó mucho el juego. Tiene muchas falencias. Es un juego que tiene un presupuesto limitado. Había sido con Kickstarter. La verdad que arrancás con 7 personajes, que de los 7 tenés que elegir a 3 para entrar a una cueva. Está lleno de puzzles. Las historias son medias meh, pero está interesante. Los puzzles me gustan. Es plataforma y puzzle. Claro, es un side-scroller con puzzles. Sí. Punto. Los puzzles no son muy complicados, salvo 2 o 3. Hay un nivel del monje que son unos hijos de puta. Pero los otros son bastante interesantes. No te trabas demasiado. O sea, podés estar 1 o 2 días, pero la verdad que te divierte mucho. Si te gusta bastante. A mí me resultó una paja manejar 3 personajes a la vez. Uno es una paja violenta. Sí. Si lo pueden jugar de 3, no está mal. Sí, está pero bueno. El tema es que el multiplayer es una paja porque no hay split screen. Entonces el tipo cuando se mueve, se va para afuera de la pantalla y queda la cámara. Básicamente es una paja el juego. Sí, la palabra paja me quedó clarísimo. La palabra paja y bueno, quedamos nosotros dos para el final. ¿Qué final? Bueno, dale, sí, de una. A mí me encanta ir antes del último vagón, porque ahí es cuando viene la carga siempre. Jugué un montón de cosas en el verano. Verano muy gamer. Sí, muy gamer. Jugué una banda. Particularmente me gustaría hablar muy rápidamente de 2 o 3 juegos. Me gustaría hablar de Dead Space 3, que quiero decir que está la review en la página. Está bien, muchachos. Está todo bien. Pero es como que. Metámosle. Está muy bueno, pero sentiste que vino Mandingo. No te avisó. Sí. Y la metieron por atrás. No, fue raro porque Dead Space 2 fue mi juego del año. Del año que salió. Y fue raro. Estuve jugándolo y está bueno. Digamos, conservo un montón de cosas que hicieron. Que me hicieron elegirlo como GOTY en ese año. Pero le falta, ¿no? Tiene cosas que repetitivas que ya no las puedo aguantar más, la verdad. Hay un par de cositas que es como que digo, bueno, tuviste tiempo ya para arreglar. ¿Volcaron a la acción algo? ¿Juego? Sí. Hay muchísimo. No, una cosa medio rara es que cuando terminás el juego te da un montón de opciones de modos que están más orientados a lo que nosotros hubiésemos esperado. Y tiene la tensión, pero hay cosas que se equivocaron, como los enemigos humanos que disparan, ¿no? Cobertura, y un par de cosas. La cobertura es inexistente. O sea, es como la historia del PlayStation, ¿no? El Battle Royale. Digamos, no existe y no va a existir. O sea, no. Que Fat Prince estuvo un pibe con Kratos. Esa es la historia. Sí, tal cual. Hubiera sido muy buena igual, ¿eh? Sí, muy genial. Muy rara. Tiene un defecto gigante, me parece que no tiene split screen. Sí, una cosa que me pareció muy loca y que cada vez veo estoy más en desacuerdo, ¿no? Porque vos es un juego cooperativo y vos tenés que entender que otra persona tiene que tener otro amigo con otra consola, con otro juego. Es difícil realmente. Entonces, la verdad que si te vas a orientar o si eso es lo que plantea, digamos, con innovación, deberían haberle puesto un sistema de split screen. Al igual que quiero decir en realidad 2 o 3 tonterías de los juegos en general, ¿no? No me voy a meter con ninguno en particular, pero... 1. Muchachos, es hora que todos los videojuegos tengan subtítulos a la perfección. O sea, subtítulos en distintos idiomas. Me parece medio ridículo, la verdad. Sí. Medio poco profesional, ¿no? Que un pero juego porque no aparte, tenga... vos lo pones después en idioma español y tenés el audio en español y los subtítulos en español. ¿No? Sí. ¿Por qué no puedo poner exacto. tipo? Elijamos el audio. ¿Por qué no y puedo escucharlo ni en inglés y poderlo ver los subtítulos? Opciones, muchachos. Y el Tom también. El Lara Croft también. Bueno, nada, eso, quería decir eso. Y otra cosa que quiero decir es esto. Estuve jugando al nuevo Tomb Raider, que no voy a hablar de eso, que va a hablar de Guillote, pero me pareció una cosa que lo quiero decir. Hay que bajar un toque con los momentos a jugar con Hugo. ¿Ok? ¿Ok? O sea, esos momentos en los que tipo... 4, 4, 4, sí, sí, sí, cuatro, sí, sí, sí, sí. Era 5, era 5, perdiste. Sí, sí. Esa seguidilla... ¿Vos participaste? Yo quería llamar siempre y nunca podía comunicarme. Pero, claro. Pero intentaba llamar. Sí, sí. Ah, te reenganchaban. Una vez llamé a Susana también. A Susana. Para participar. Viste que había. Había un programa de preguntas y respuestas con pibes. Y, sí. Y me llamaron. Imbatible Kids. Claro, Imbatible Kids. Bueno, llamé, me pude comunicar, me hicieron un par de preguntas y me dijeron, bueno, te vamos a llamar. Nunca me llamaron. Claro. Oh, bueno. La primera, y así fue como y bueno, la decepción de los medios. El famoso engaña pichanga. Sí. Sí, claro, me imagino que lo Susana. ¿Cuántas C tenía cocina? Esas cosas. El nivel era altísimo. Era el nivel cotolero. Esta se lleva el millón de pesos. Sí, no, bueno, claramente todos entendimos qué significa el momento de jugar con Hugo. Esa situación en la que corremos en una plataforma media rara y hay un par de agujeritos. Sí, total, embarazada también. Y vamos saltando un par de situaciones y pasan cosas raras todo el tiempo y todos tensionantes. Bajemos un toque, porque si no nos vamos un toque a la mierda, ¿no? La repetición eso. No es buena compañía. Eso, básicamente eso. No, no hablo de nada en particular, me parece sobre un todo cuando se basa en diversión. Ahora Guillo va a poder hablar, pero me pareció que un toque mucho. Pero no es el único exponente, es uno que nombro ahora, pero es muchos están haciendo también, de hecho, sea de paso. Dead Space tiene unas cosas medio raras de los videos que están mal editados. Es como una nota que es como que empieza el video y decís, empezó acá, boludo. Y de repente tu personaje cooperativo desaparece y termina el video. Rarísimo, muchachos. Pongámonos las pilas. Para finalizar, vamos a hablar de lo que estuve jugando yo. Jugué igual una banda de cosas también que me habían quedado colgadas, pero terminé el Tomb Raider. Un juegazo muy, muy, muy, muy bueno. Que para mí no hace nada excelente. Digo, en ningún apartado me pareció brillante, increíble. Tiene muy buen guión, muy buena jugabilidad, se ve muy bien. Personaje muy bueno, todas las situaciones están muy bien. Ninguno, digo, es el mejor exponente del género. Está excelente, toda la bola. Ya la historia estuvieron viendo un poco cómo es. De repente es una Lara más joven. Tiene un accidente ahí en el barco, una tormenta. Y estás en una isla, de repente más videíto, sola. Más videíto porno de que se le rompe el auto y no sabe qué hacer y termina. Me parece un poco eso. Es medio un poco eso. La verdad que lo mejor que tiene, lo más interesante, es cómo conectás con Lara, cómo conectás con el personaje. Todo el tiempo estás viendo lo que le pasa, estás viendo cómo ella está un poco sobrepasada por la situación, la supera un poco. Sin embargo, te coges a mil chabones porque los destrozás, lo cual es medio raro. Es re incoherente. Sí, no, esto es muy bueno. Es medio incoherente. Gire mucho en el juego. Sí, es medio incoherente lo que propone, porque por un lado te hacen pensar que Lara está re indefensa ante lo que le sucede, pero por el otro es una mística que con un arco mata a mil chabones. Claro, digo, esa escena. Esa cosa. Claro, pero digo, esa cosa. Le cuesta matar a alguien y después al toque está matando 50 chabones. Exactamente. Digo, no te la presentan, ponele. Siempre las comparaciones con Uncharted van a ser. Ladrón que le roba a un ladrón, tío. Sí, tienes mil años de perdón. Pero digo, Nathan Drake te lo ponen como, bueno, un capán, bueno, sí, y si mata a mil chabones, se entiende. Pero claro. Lara, acá está como, te lo vendían como esa cosa medio de, no, tenés que sobrevivir a la selva y esto. No tenés que cazar nunca nada, Lara está siempre papeada y se lo mata. Mata a todos. El arco es lavatipapa, hace todo, está buenísimo, no se vuelve repetitivo, te sirve para matar, te sirve para plataformas. Digo, está muy bueno todo. Para los que, aquellos que no les haya gustado la situación, la fórmula cinemática, gaming, plataforma, puzzle, shooter que tiene Uncharted, que lo hace igual Tomb Raider, porque lo copia en todos los sentidos. Se ve muy bien, se ve increíble. De la fucking NASA. Digo, si no le gustó esa fórmula, no me vengan ahora a decir que el Tomb Raider es la aposta, porque es igual en ese aspecto. Claro. Tipo, tiene la misma fórmula, todo el tiempo va a haber una cinemática, un momento scripteado. Digo, lo van a tener, las plataformas son iguales, te subí de la misma manera, la cámara se mueve de la misma manera. No me parece que la dirección de cámara no me parece tan una buena. Cosa, igual una cosa que no me gustó es que los enemigos también son parecidos, boludo. O sea, sí. Y escudito, chaboncito. Tiene una cosa muy similar después que al final del juego te aparecen unos enemigos medio sobrenaturales. Sí. Y es igual. Otra cosa medio lo juego en contra en todo el setting. Por momentos es medio parecido a The Uncharted 2 en el Tíbet. Porque bueno, está bien, tiene que ver con Japón, toda la historia. Medio similar, medio como me la bajó, como que ya lo vi. Es como que hay cosas que, bueno, de última vas a sacarle cosas de la jugabilidad. Lara, no te arriesgues a meterle algo tan parecido. Sí, tal igual, vez. De todas maneras, me parece que es un juego que tienen que comprar sí o sí, que lo tienen que jugar sí o sí. Está muy, sí, muy, muy bueno. Yo lo re disfruté. Y es lo que jugué y se los recomiendo. Bueno, han pasado todos por aquí. Hemos hablado de este popurrí de que jugamos en el verano. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Yo tengo musical. Nos vamos con Fall Out Boy, que volvieron. La banda del gordito simpático que le gusta acá a la Pipi, que le encanta. Sí, medio feucho el chabón. Sí, me acuerdo que, perdón, en Winter Hill, la rubia, Rulangi, no me acuerdo el nombre, pero no importa, que se casa con Luca, chicos, vamos. Esa es fanática de Fall Out Boy y hay un momento en el que me parece que... ¿Toca la banda? Toca la banda y ella está manejando el bar... Y es como, no le tira la piola, pero hay una situación de, usted es un feo rockero, a mí me gusta el rock. Bueno. Nos vamos con My Songs, No What You Didn't Dark, lo nuevo de Fall Out Boy, y después volvemos con cómics, Exo y Ale te tiran la papa. Podcast. Así se pasa el voz, la oveja negra del mundo gamer. Estuvimos hablando acá de una de las incursiones que tuvo el año pasado el programa, que fue cómics. Y en esta oportunidad, la verdad que vendían como Ale y Exo, pero Ale no va a hacer nada más que presentar a Exo. Este es Exo y nos va a hablar de... ¿Qué tal? Sí, quería más o menos... me pareció que el mundo de los cómics no son solo superhéroes. Entonces no tenía ganas de traer superhéroes. Pero me parece que si traigo otra cosa muy distinta, capaz que es muy chocante. Entonces vamos a hacer una transición con esto que traje acá. O sea, vos decís que estás preparando al público como para que se prepare para la transición entre el superhéroe y el hombre normal que la rompe. Claro, exactamente. Por eso traje dos cómics, uno de Batman y uno de Daredevil. Disculpa, pues me estás mirando como que me dejes preguntar algo. ¿Qué necesitas? Este que hace el prólogo, este prólogo de Ralph Macchio, ¿es Ralph Macchio el de Karate Kid? No, no. Nada, bueno, pará, te voy a dar un dato. Es muy copado que se llamen iguales. Te voy a dar un dato. En este año, Ralph Macchio llegó a la edad que tenía Pat Morita cuando hizo Karate Kid 1. No, ¿y por qué no me haces una Karate Kid 2 con el negrito y Ralph Macchio? Hollywood, avivate, teléfono, Hollywood. Sería muy bueno. Bueno, un cameo, lo que sea. Este traspaso entre un superhéroe y un chabón normal que la rompe, sí, ¿qué trajiste? Traje un cómic de Batman y uno de Daredevil. Que uno dirá, ¿qué tienen en común los dos? Uno tiene orejitas, otro tiene cuernitos, o sea, nada que ver. Nada que ver. Marvel y otros DC. Claro, bueno, el guionista, Frank Miller. Frank Miller, como para hacer una pequeña introducción, arrancó en el 79, dibujando, más que nada, para Marvel, para DC, alguna que otra cosa rara. Dibujaba bien, a los editores le gustaba, pero a los de Marvel le dijeron: todo bien, me gusta, estás haciendo este mafioso, este soldado, está bueno yo, pero tenés que ser superhéroes algún día, porque si no, no vas a hacer nada. Entonces, cuando se fue el que dibujaba Daredevil, dijo: y bueno, a ver qué onda. Entonces empezó a dibujar, y ya en el primer número se notó un cambio. Lo que hacía Frank Miller, que venía haciendo policiales y cosas mucho más serias, digamos, fue imprimirle ese toque oscuro a un mundo de superhéroes. Entonces, lo que dicen los periodistas en ese momento, cuando salió el primer número que hizo el chabón, es que la Nueva York, en donde estaba Daredevil, era mucho más oscura, fría, fea y no tan amigable como la de Spider-Man, por ejemplo. Entonces, eso decían que ya la ciudad no era el contexto, un lugar donde pasaba la acción, sino que ya era un personaje más. Era tan zarpado todo que era un personaje más. Se parecía a Ciudad Gótica, por ejemplo. Claro, puede ser. Igual Ciudad Gótica en ese momento tampoco era muy zarpada. Digo, si le hablamos a Doña Rosa, conocerán, bueno, a Frank Miller por un lado por Sin City. Y tendrán la imagen de Daredevil de Ben Affleck, ¿no? De una. Oh. Algo muy distinto a lo que vos estás contando. Para quien no lo sabe, Daredevil es el chaboncito vestido de rojo, que es abogado. Y es ciego. Y es ciego, ¿no? Y el villano hecho por Colin Farrell. Dato importante, Daredevil... Daredevil existe porque yo tengo un amigo que es abogado y ciego. Mirá. Y va a las audiencias y escucha con una grabadora todo lo que le tienen que decir. Trun, trun, trun, y si este te graba la audiencia todo. Bueno. Y le tira con una estrellita ninja, ¿no? Sería buenísimo. Sí, puede pasar. Bueno. Igualmente Daredevil era una verga en ese momento, perdón por la palabra, ¿no? Hola, este es el Bosca, ¿no? Bueno, ¿quién tiene morcilla? Dijimos, me la tola, tipo. Vendía muy mal, más que nada porque el guión era una cagada, ¿no? O sea, el dibujo estaba bien, le gustaba a la gente, pero el guión no era. Entonces, Frank Miller en un momento dice: no, bueno, me voy a la mierda porque la verdad que el guión es una cagada. Entonces, Marvel, en vez de echarlo a Frank Miller y agarrar otro dibujante, le dijeron: no, bueno, se va el guionista y hacer lo que quieras vos. Vamos. Entonces el chabón empezó a dibujar y a hacer el guión. Ok. Daredevil salía cada 2 meses. Al tercer número que hizo Frank Miller empezó a salir una vez por mes. O sea que las ventas se fueron al carajo, la rompió. Pero también tenía todo el laburo él, entonces empezó a largar un poco el dibujo para centrarse en el guión. Llamó a Klaus Hanson, o Jansson, que para que dibuje. Al principio le daba un par de cosas que coloré, después le dio toda la serie para que dibuje él. Después Hanson hizo algunas cosas con Frank Miller también. Hizo el crossover de Batman con Spawn, alguna cosa de Batman, alguna gilada, pero no mucho más. Entonces empezó a hacer el guión más que nada. E inventó Elektra. Ponele como para. Tranqui. Empezó a meter cosas mucho más crudas. Después la mató a Elektra, ya que estaba también. Que Elektra tampoco es Jennifer Garner, digo. No. Es una asesina muy zarpada, claro. Y después empezó. Se llama más una Alejandra Pradón, que sobrevive a la caída de la escalera. ¿Por qué? Tiene 9 vidas. Tiene 9 vidas. Como los gatos. Siempre caen paradas. ¿Arriba de dónde? Es otra cosa. Arriba de paradas. Estamos hablando algo serio. Entonces empezó a hacer cosas. Se metió mucho con Daredevil, pero también hizo cosas de Batman, alguna especie de Navidad, alguna cosa con Wolverine. Hizo Ronin, que es un cómic muy inspirado en el manga, que ahora lo están editando acá. Lo venden en cualquier kiosco de diario. Si te gusta el dibujo, es un buen cómic. Si te lo bancas el dibujo, más que nada, ¿no? Porque es medio raro. Y después de unos cuantos años, en el 86, estuve hablando con un editor de DC y dijo: bueno, vamos a hacer Dark Knight Returns. Tranqui. Sí, bueno, Dark Knight Returns. Lo que dice Frank Miller es que él empezó a leer Batman a los 9 años. Entonces, se dio cuenta que cuando estaba por cumplir 30, él dijo: no puede ser, Batman tiene 29 años siempre. O sea, yo soy más viejo que Batman y yo empecé a leerlo cuando era pendejo. Entonces dijo: no puede ser. Entonces lo que plantea. Como tiene una juventud eterna media rara. Claro, o sea, es como Saviola. O sea, lo que el chabón quería. Lo que el chabón quería mostrar a la gente era que Batman era una persona común y corriente que envejecía también. Entonces Dark Knight Returns lo que hace es. ¿Vos querés decir que va a comprar Viagra? Si vos por ahí, no sabes quién es Batman y de hecho, o sea, entre tu recuerdo de la infancia y tu recuerdo de que ahora viste la película. Con tu novio un sábado a la noche decís: no, pero el chabón era tipo un montón de copado y ahora es re oscuro y no sé qué. Te cuento que en la última película, el chabón que, o sea, que está en Batman. Ay, no sale Bruno Díaz. Perdón. ¡Bruno Díaz! ¡Bruce Wayne! Sí, tal cual. Bruno Díaz está medio hecho mierda, medio viejo, tiene un bastón. Bueno, esto es una clara referencia a el cómic que está. El desgaste que tuvo. Sí, hay muchas referencias de Dark Knight Rises a Dark Knight Returns. Hay una. Diálogos, sí. Situaciones. Bane, la actitud que tiene a veces. Claro. Lo que pasa básicamente en la historia del cómic es que se muere el segundo Robin y Batman dice, bueno, cuelgo la capa. Pasan 15 años y se va todo tan al carajo, la sociedad, ciudad gótica, toda la mierda, que el chabón tiene que volver a ponerse la capa y salir a combatir el crimen. Está más viejo, tiene 55 años, cada patada, cada salto que hace le duele la asiática, no puede hacer las cosas tan bien como antes, entonces se vuelve un poco más bruto, un poco más sanguinario capaz también. Ya no le importa nada, o sea, si tiene que cagarte, o sea, empieza a quebrar a todos, en un momento como que le parte la columna a uno y va, ya fue, o sea... Pasa. Es la manera que tiene él ahora de hacer justicia. Antes, ¿no? Que Batman era tenía todo ese código, no mataba, no hacía esto, siempre salvaba todo, tira un ganchito justo al final para que no te caigas. Está... Ahora es tipo, ya fue, campeón, no tengo tiempo. Tengo que ir a cobrarle la jubilación. Claro, obviamente. Claro, se me cierra el banco, papi. El PAMI no me está pasando, PAMI, me está pasando un choto. Tengo que hacer trámite para todo. O sea, yo había invertido mucho en consolidar las FJP, se las volaron y ya fue. Tengo que hacer la tomografía y me cierra el banco. Te cierra ahí el Durán. Dale. Y mientras Alfred está... entendía todo, ¿eh? Lo Alfred dije. Está inmortal. Yo, Alfred es inmortal, ¿no? Sí, está idéntico. Alfred sigue vivo, chavo. Sí, sí, sí. Y más vivo que él, obvio. Como siempre. Y bueno, lo editaron así en un papel súper especial, con tapas re lindas, qué sé yo, cuatro números. Está lindo el cómic. Va, no está lindo, en realidad, es feo, ¿eh? Es muy feo. La verdad que el dibujo sí, eso es una cosa de lo que estábamos hablando. La verdad que el es raro el dibujo, ¿no? No tanto patada en las bolas, sino que... O sea, uno lo trata de ver como, claro, es Frank Miller, entonces no está nada mal, pero es raro. Pero es todo distinto, sobre todo el traje de lobo de Batman, o sea, el que tiene ahí en el pecho, el murciélago en el pecho, es rarísimo. Es una cosa... Los personajes son como muy cuadrados, gordos, cabezones. Es medio Gears of War, todo. Ah, una cosa así. Todo medio raro. Es el estilo que tiene él también. Sí, no es como el Batman de casero, ponele. Juan Carlos Batman. ¿Por qué momento parece? La panadería es increíble. Y la reunión de Mercosur de los bandos. Como se encuentra con Superman en el bar que se está recamando todo. Sí. Bueno, aparecen personajes como Oscar, el Guasón, Superman también. Bueno. Cuando se encuentra con Superman es increíble. Sí, sí. Bueno, Selina Kyle tiene una cosa de escorts. La tranqui. Una empresita. Como tiene que ser. O sea, entendió todo el chamo. Como la realidad. Sí. Y bueno, la verdad que tiene mucho... Todo el tiempo hay mucho noticiero, digamos, porque claro. La sociedad está muy dividida en si está bien que esté Batman o está todo mal. En general dicen que sí, está todo mal. Está bueno que plantee un concepto que me parece que es usado después en Batman en varias oportunidades, que es esa cosa de... ¿No será que Batman es el que trae toda esta desgracia loca? Porque ¿cómo? El chabón es un justiciero enmascarado y logra que algunas personas que están esnifando pulpito digan, ah, si este puede, yo puedo, y se ponen la caripela y claro, salen bueno, a saquear. Es, claro, es un poco claro. Lo que propone Batman Begins, cuando en el final ahí ¡qué sospechoso! Gordon le dice, bueno, ahora van a venir copias tuyas, digo, mucha gente te va a imitar, y bueno. Lo mismo, decían del fantasma paraguayo. Había gente a favor. Si sí, ven los capítulos, si escuchan los capítulos, ven que había gente, claro, había gente a favor, gente en contra, gente que decía que tenía tres cabezas. Es verdad. Solo dos. Es verdad. Bueno, con este cómic, Frank Miller influenció a muchísima gente. Nolan sacó muchas cosas de acá para hacer sus películas, así que está bien. Sin embargo, es como que está bueno, obvio, el cómic, pero yo lo leí y no es que decía, esto es la bomba, no sé qué. Está bueno, lo disfrutas y ves un tono distinto, digamos, pero la verdad que tiene mucho texto, a veces es muy leído. El dibujo no es nada ameno, o sea, no es que, va, yo por lo menos. Es más una novela muy bien a veces, que está pasando. Claro, podría ser una novela tranquilamente y la ibas a disfrutar igual, pero es como que no, o sea, no hace bien el concepto, digamos, o sea, sí lo hace, pero no. Ahora, cuando después saca Daredevil Born Again, se va toda la mierda. Okay. Básicamente. Es el mismo año encima, así que el chavo más o menos lo rompió. ¿Año cuándo? 1986. Qué año, El Diego, el Mundial. Mal. Esto en realidad no es algo aparte. Born Again no es algo aparte, sino que es salía en la serie de Daredevil común. Son 7 números de la serie regular. Y la primera página de Born Again, si querés abrir justo ahí, está Karen Page, que es la ex novia y ex secretaria de Matt Murdock, que para los que no saben, Matt Murdock es Daredevil. Está Karen Page vendiendo la identidad secreta de Daredevil por una jeringa con heroína. Listo. Arrancó perfecto. Más o menos arrancó. 1986, o sea, acá... superhéroe de Daredevil 1986 y de repente y hay heroína. Drogas. Sí, hay un par de partes en donde se están dando con heroína, o sea que debe haber... O sea, Yo no. Para los chicos. Qué raro. Sí, sí, heroína no es una persona que salva a alguien de un incendio, sino más. Estamos hablando de Celeste Cid. O sea, estaba pensando lo ¿se mismo. ¿Se entiende? El concepto más o menos. Estaba pensando lo mismo. Y más ahora que anda con Chocho, ¿cómo se llama? Con Chocho Chano. Chano de Tan Biónica. Un saludo. Biónico. Sí. A ver, digo, qué difícil, cuánto habrá luchado. Frank Miller para que se lo aprobaran. Mal, sí. Es sí, Marvel, sí. Marvel. Sí, totalmente. Nunca fue para su lado. Date cuenta, hoy en día es. Nadie claro. muestra un chabón drogándose y si lo hacen es muy. Se me hace que hoy en día sería todavía más difícil. Por eso, y en el 86 debe haber sido recontra zarpado. Entonces, empezamos así. O sea, vos estás comprando la serie de ley y de repente viene un número que empieza así y decís, a la mierda. Bueno, básicamente la historia continúa. Son 7 números en total. Digamos que en 5 Daredevil la pasa como el ojete, boludo. La verdad, se le pierde todo. Pierde su vida, justamente. Y tiene que volver a construirla desde cero. ¿Por qué la pierde? Porque la pierde porque ese sobre con la identidad de Daredevil pasa de mano en mano hasta el Kingpin. Y si el Kingpin quiere, te hace la vida una mierda. En varios cómics de Daredevil ahí, se conoce la identidad de él. Entonces, saben que es, o sea, Matt Murdock es Daredevil. Entonces, de hecho, pierde, por ejemplo, casos de abogado. No puede participar como abogado porque todos dicen, y no, ¿cómo voy a tener de abogado Daredevil? Cualquiera, ¿entendés? Entonces, se arruina su vida a nivel personal y también a nivel tipo de que los malos saben qué es, ¿entendés? Tocan el timbre, sí, es una pizza. Ah, es la que pide champiñones. A ver, tú, listo, quedaste paralítico, perdiste. ¿Entendés? Es como difícil. La gran Joker, así fue como le hacen en The Killing Show. Le toca el timbre y le dice. Claro. ¿Qué tal? Hola. Sí, vine acá, estoy de pantalón corto y de verano y te pongo esta. Bueno, vamos. ¿Cuál? Bueno. Después la curaron, ¿no? Cualquier. Sí, no, no voy a contar mucho más de la historia, me encantaría que lo lean todos. La verdad que lo leí con... Es impresionante, la verdad que el guión es excelente. ¿Me lo vas a prestar? Sí, te lo voy a prestar. No quiero hablar mucho, posta, porque es muy zarpado. No me pasó esto con Dark Knight Returns, por ejemplo. Estaba leyéndolo y lo iba leyendo así, bueno. Pero esto ya desde el principio es como si es bueno. Hace poco. Enfrente de uno de los mejores cómics de toda la historia. Y es así. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Exo! No lo dijo Afro, lo dijo Hecho. Ah, bueno, es el Coti de los Cotis. Muy bien. Bueno, a ver, digo, sirve para reivindicar. No reivindicar, pero bueno. Después de la película, claro. Claro, después de la película, esto. Es que en realidad deberíamos decir que la película no tiene que haber pasado. No. Porque él tiene cosas buenas. Y Electra ni te cuento. No, Electra ni te cuento. Y peor todavía. Por lo menos eligieron una actriz que estaba bien. Sí, estaba. Sí, bueno, eso es lento. Bueno, y como Dark Knight Returns también tiene mucha crítica social, mucha cosa. Bueno, está en un momento. Está ahí en el diario y dice, bueno, tenemos el diario, podemos derrocar al presidente, podemos hacer lo que queramos, o sea, está todo bien. Igualito. En un momento aparecen los Avengers. Tiene como voz de pito el director. El diario no. En un momento aparecen los Avengers, una paginita, aparece el Capitán América como el ideal del patriotismo, qué sé yo, y a la vez... Capitán América y Daredevil hay medio pica-pica, sí, no se llevan mal, se llevan medio... Daredevil es más team... ¿Quién? Digo, ¿con quién está medio relacionado? Spider-Man, ¿quién? ¿Tiene amistad con quién? No, más que nada antihéroes, Punisher y todos esos. No le gusta mucho que Punisher mate a todos, pero es como que, bueno, él tampoco es un santo, o sea... Tiene cuernitos, ¿no? Sí. Bueno. Y duerme en una tumba con agua, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, en esta época misma, así influenciadores, estaba también Watchmen, por ejemplo. O sea que fue toda una ola medio de... Una época dorada. Fue respecto. Todo uno como meter en el cómic de superhéroes una algo social. Totalmente, claro, totalmente general. Distinto. Que los superhéroes no sean los protagonistas, sino que la gente. El ambiente. Sea, claro, totalmente. Y bueno, y la rompió. Algo interesante que después se aplica en un montón de historia, ¿no? Porque. Hoy ves que es todo así. Además, también esto de que hagan la mierda. Hagan mierda la vida del chabón y que tenga que volver de cero, lo estamos viendo así. La gente le gusta ver. Le gusta ver el sufrimiento. Ahora Iron Man 3 también. Ahora Tony Stark va a perder todo y va a tener que hacer todo de vuelta. Dale. O sea, démonos cuenta que Verania está igual. Van a decir de Iron Man 3. Pará, boludo, porque fue un comentario tranquilo. Vamos a saltar así, boludo. Siempre con Tony, ¿eh? Y la va a romper aparte, Moti. Sí, lo van a tener en una cárcel que no va a poder salir y cuando salga va a volver, bla, bla. Dale. Yo también amo Batman, pero ¿viste pensás que todo el mundo le copia? Pará, vamos a verla. Pará, vamos a ver. Igual una bomba atómica, boludo. Pará, boludo. Una bomba atómica, vale. Ah, y lo de Batman también quería decir. Que a partir de acá se dieron cuenta de que si Batman no anda muy bien, o tenés que hacer mierda a Batman o tenés que hacer mierda a Ciudad Gótica. En Batman Dark Knight Returns pasan las dos cosas, así que está todo bien. Pero sí, pues, así que está bien. Pero si ves que Batman no repunta que yo, hacelo mierda, hacelo tipo ver hacelo que es un mosquito y claro. Para aquellas personas como por ejemplo Fabián Kuhn que le da paja hacer click, les contamos que Dark Knight Returns salió un videucho, ¿no? Salieron una cosa dos animada. Películas, sí. Bueno, como hablamos una vez de las películas animadas de DC, para este salieron dos, porque son de 1 hora y 15, o sea que no alcanzaba todo. Si no quieren leer, si ven que el cómic no se lo bancan, vean la película porque es idéntica. Y está bien dibujada. Claro, y se entiende, se entiende lo que está pasando. Se entiende lo que está pasando. Mucho más que el cómic. Sí, sí, como, como cuestión de peso bien conducido, digamos, como si fuese una cosa. Bueno. Ponele, bueno, la verdad, Polaco la rompiste, me encantó. Uy, mirá, mirá con lo que sigue. Mirá lo que sigue. Mirá. Sí, a papá, a propósito. Muy obviamente bien. Hizo todo un bloque de eso, ¿no? Mirá, nos vamos a ir con algo especial, que es nuestro radioteatro. Algunos tal vez nunca hayan escuchado este programa y se queden sorprendidos, digan, oh, qué bien, qué cosa rara. Y hay otros que van a decir, oh, qué mal, qué cosa mala. Pero ¿dónde era? Por un chito montaba un dragón. Y otros que dicen, ah, me es indiferente. Me es indiferente. Esta es la segunda parte del primer radioteatro de Aspep, que fue exótico. Que era una cosa exótica, era una cosa más épica, más volada. Estábamos ahí. Fue el primer radioteatro que hicimos. Estaban los anillos del antivoz. Vos eras el malo, tenía una pelea épica. Poro venía en un dragón, tira leche de un solo ojo. Digamos, era todo medio raro. Dalila. Esto se podría decir que no es un reboot, pero es como una cosa distinta. Es para que nadie se quede afuera, sí, como hacen claro. Los juegos en general, digo, para que nadie se... No, no es un spin-off porque tiene la misma gente, pero está situado en el mismo universo, podríamos decir. Todavía no se sabe qué es. Está situado, no, está situado en el mismo universo, pero claramente hay no es un reboot, sino, digamos, casi sería el futuro. A la Vamos a son como los side flash de Lost. Vamos a escucharlo. Lo importante es que sepas que este año Aspeo tiene un montón de cosas artísticas, como por ejemplo la apertura que escuchaste al principio del programa. Una apertura que va a tener muchas partes. Va a tener muchas partes, que va a tratar acerca de cómo 2 años después de la prohibición de este programa, los personajes que lo conforman van desperdiciados por el mundo y se van reuniendo para volver al bosque. La cosa es que Exótico 2 particularmente se centra en Exo, que es el protagonista, que va a tener una especie de... A ver, Exótico 2 trata acerca de cómo un héroe no siempre es lo que parece. No me daba cuenta, pero la verdad que... Y muestra un poco un lado humano de un montón de cosas que... Y la verdad que hace un placer, la verdad, ¿Estamos hacerlo. Leyendo el mismo radioteatro o estamos en otra cosa? ¿Para vos de qué trata Exótico? Sí, bueno, qué sé yo. No sé, qué sé yo. Escúchenlo y después me dicen el primer capítulo de Exótico 2 y después volvemos con más Voscas. Las leyendas pueden estar hechas del metal más duro del mundo o del material más frágil, y de esto solo depende quién y cuánto se pasen de boca en boca. Los mitos no son más que eso, hasta que salen en el noticiero de las 6. Ahí se vuelven reales, se vuelven noticias. El miedo solo nos ataca cuando socialmente está aceptado que eso tiene que producir. Hay personas que son leyendas y aún no lo saben. O no lo recuerdo, ¿Cuántas veces le hemos pedido a nuestros padres que dejen la luz prendida antes de dormir? ¿Cuántas noches miramos debajo de la cama esperando encontrar nuestro mayor miedo? Deja de buscar, el miedo camina entre nosotros una vez más. Del séptimo voz, a ser el primero, la leyenda de Exo. Diagonal, acérquese de inmediato. Dale, me tengo todo el día. Detective, ¿no deberíamos ir a ver qué pasa? Se llamó a sacar unas cuadras. Zapia, alejate un poco. Siempre estás tenso. Me gusta respetar la chapa. ¿Pero qué, estás apurado? El muerto no se veía a ningún lado. ¿Cómo diga, detective? Inspector Zapia, detective Ratilac. Hay un 10-3 unas cuadras, ¿no escucharon la radio? Lo tengo en mi vibrador, como lo gusta tu hermana. Escuchame una cosa, Puber. Andá yendo y decí que estamos yendo para allá. Sí, señor. ¡Detective! ¿Qué es un 10-3? ¿Para qué lo llaman? Es el código para el pizero con artritis. Dale que me tengo que ir. Ahora que lo pienso, 10-3 es un código que no había escuchado. No recuerdo en el manual. Acá tiene, detective. Dos grandes con jamón y queso son 30p. La seguridad que te otorgamos en la cuadra y que hacemos la vista gorda con el temita de tus papeles es suficiente pago. La justicia es ciega, pero tiene hambre. Detective, no encuentro en ningún lado ese código. Eso es porque no está en el manual, Zapia. ¿Y por qué no está? Porque los fantasmas no existen. Soy Son esos momentos los que lo cambian todo. Cuando estás en la cama leyendo un buen cómic, sabiendo que en adelante tenés un gran día, una familia que te quiere, buenos amigos, una chica a la que amar. La vida es buena, pero tal vez ese sea el freno que tenés que meter. Es ahí donde tenés que llegar. Si seguís pensando después del empujón positivo, tal vez empieces a rascar un poco más, a querer más. ¿Y por qué no puedo tener la plata que quiero? ¿Y por qué mi vieja labura tanto? ¿Y por qué mi tío está muriendo? Capitalismo, capitalismo y cáncer. Las 3 C menos copadas del mundo. ¡Ese! ¡Dale que llegó tarde! ¿Vas a desayunar algo? La escucho, pero ya es tarde. Ya salí por el techo y no quiero volver para mentirle en la cara. Ya no tengo ganas de mentir. Necesito irme rápido. Y solo hay una manera de irme rápido. La playera del vecino. El salto es de más de 6 metros. Pero sé que puedo. No sé cómo sé, pero sé que puedo. Siempre fui uno con las caídas. No tanto para levantarme. Salto. No tengo miedo. Tengo... Ahí está, otra vez. Siempre que me subo a esta bici, en mi cabeza la misma canción. Me ganan las ganas de tararear. Ya no importa el sentimiento. ¡Alto, señores! ¡Es un perímetro policial! Bien, nene. Dijiste perímetro sin trabarte. Te voy a recomendar. ¡Detective Ratilak! El mismo que viste calza 47 bragueta. Contame qué pasó. Un grupo de mafiosos que seguro le debía plata... No, para. No quiero saber lo que pensás. Quiero saber lo que pasó. Dame los hechos y yo te cuento a vos, no al revés. Se encontró un grupo de conocidos mafiosos fichados por la comisaría local muertos con varios agujeros de bala. Muy pálidos. Suponemos que es alguna clase de veneno. Está la policía científica ajustando la escena antes de llevar los cadáveres al laboratorio. Bueno, vamos a entrar. Vení, Zapia. Pero, detective. Sí. No puede entrar comiendo pizza, señor. No pasa nada. Estoy llegando al helado. Gracias por tu preocupación. Si solo estaban tan pálidos como dice, tal vez tenga que evaluarlos primero el laboratorio. No estaban pálidos. Esa es la descripción subjetiva de ese oficial. ¿Y cómo sabe que no estaban pálidos? Porque es fácil confundirse. Están en blanco y negro. And the living, we live closer to. Che, Dolape, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Afro. Hablar de aventuras gráficas. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Uno es un viejo y el otro es un bardero. El Nintendo son con cartuchos insertados. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Antes del amanecer, un reto te contarán. Y cuando salga el sol, al pasado vas a viajar. Son Afro y el Dolape, Afro y el Dolape. Su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, tu infancia recordarán. Son Afro y el Dolape, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Retro se ha transformado en esta sección que hablamos de cositas viejas. Afro y el Dolape. La formaban Chajusín, nada más, que se sentaba en la mesa de Mirta Legrand, todo con muebles ingleses. Con así. Mike Agar también. Y cayó Afro, que le mete un poco más de vagabundismo, como quien dice, ¿no? Como aquel que pide la manzanita, volea la mitad y dice tú. Ah, no me la comela toda, no la quiero más. Entonces. Muy bien la metáfora. Afro y el Dolape. Comela toda, sobre todo me gustó. Afro y el Dolape tiene un poco de agua de aceite. En este caso estoy con el aceite al lado. Que me va a contar qué trajo acá para Retro, porque no lo tiene que presentar él porque él es un kill. Claro, sí, te cabe, pelado, es así. Bueno, estuvimos hablando con Chaju y teníamos la idea de, como es el primer programa y es una de las pocas veces que vamos a poder estar juntos. Pues generalmente vamos rotando porque él no puede venir y yo no puedo venir, entonces bueno. Habla como si me quisiera, ¿viste? Sí, de fíjate. Una. Fíjate qué diplomático que es, sí. Lo quiero mucho. ¿Qué querés? ¿Que siempre hace el cuadro? Sí. Relaciones públicas. Obvio, boludo. ¿Se dejan de chupar la pija y vamos con la sección? Bueno, entonces dijimos que queremos hacer algo especial, algo en lo que pudiéramos participar los dos y traer algo en conjunto. Aventura. Entonces. No, de hecho, la primera idea que le tiré ya a él. Y ya le dije, no, lo voy a hacer yo después. ¡Me pasas el agua! ¡Me pasas el agua! ¡Palau! ¡Que nos auspicia! ¿Qué agua nos auspicia, doctor? Agua mineral Palau. ¿Es la que consume? Palau. No. El agua Palau, la que toma el Papa. El que se fue, que está por venir. No. Una la toma por Uchito. Siento la toma como el agua la recupera el cuerpo. Es increíble. La pipi le pasa ahí la tapita para que tape la botella. Ahí está. Bueno, dale. Bueno, entonces, pensando qué ideas, empezamos a tirar ideas a ver qué podíamos ya traer. Y se nos ocurrió que estaría bueno, lo que vamos a hablar hoy son de los periféricos bizarros que han salido para consolas. Periféricos bizarros, curiosos, locos, raros. Horriblemente. Como esos dildos que tienen dos pijas pero una más chiquitita abajo. ¡Lo conozco! ¿Qué? ¿Por qué una está derecha y la otra está mal? ¡Eso! ¡Eso! ¡De eso hablaba yo! Por favor, después acaba el tiempo. Le iba a hacer una pregunta incómoda. A la Pipi, pero no sé, digo. Dejemos. Pará, la Quijote tiene una teoría de por qué. ¡No! Dejemos esto para la última. ¿Ha visitado alguna vez algún sex shop? No, es un lugar. Hay uno por Pompeya, ahí cerca de su casa. No, pero digamos, ¿se podría decir que la Pipi entra o no entra al mundo del juguete? Todavía no he necesitado. No. Todavía. Cuando ves esos lugares. ¿Sabes que estuviste muy bien con el mundo muy del juguete? Muy bueno. Hay otro que se llama Tom Tom, que no sé con qué lo ponemos. El tiquitaca. Sí. Cuando vas a esos lugares y te dicen, bueno, lo llevo, te dicen, te lo pongo en una bolsa, puedes decir, no, lo llevo puesto. La sutileza del maestro. No, periféricos, ¿no? Sí, periféricos. Sí. Vamos a hacer, básicamente esto son consolas retro, pero las dos compañías que sacaron la mayor cantidad de consolas a lo largo de la historia de los videojuegos fueron Sega y Nintendo. Entonces vamos a hacer una comparación. Primero vamos a hablar de los periféricos que sacó Sega en sus consolas y después hacemos también los periféricos que sacó Nintendo. Sabés que sacó el más horrible. Sí, creo que es una competición. Está peleado porque hay no, cosas muy igual bizarras. Quiero decir que no todas las cosas son malas. O sea, son bizarras, pero no son malas. Claro, hay un par que están buenas. Sí. Bueno, arrancamos con una cosa para el Master System. Algo que demuestra, con su primer consola de Sega, que el 3D no es una cosa de ahora. La Master System también tenía unos anteojos 3D, un sistema de anteojos 3D que se llamaba Sega Scope 3D Glasses. Pará, ¿no eran como los que te venían de colorcito rojo y azul? No. Estos se conectaban a una especie de cartucho que iba en el Master System. No el cartucho en sí, sino que se conectaba en otro puerto. Y utilizaba... Y hay, siempre hay un puerto paralelo, ¿no? Sí. Utilizaba el entrelazado de los televisores RT, ¿sí? Que te mostraban en el campo de arriba una imagen y en el campo de abajo otra. Y los anteojos ayudaban a que vos veas una imagen en 3D en los juegos chotos que había en ese momento, ¿sí? Solo 8 juegos soportaban esta tecnología. 8 juegos. 8 ¿sí? de 10. Y vos fijate, ¿cuántos juegos más existen? Y fíjate que algunos vos podías jugar en 3D y también lo podías jugar en 2D haciendo unos pases mágicos que son increíbles. Mirá, por ejemplo, Line of Fire, que es un juego que salió también para 3D, tenés que apretar el botón 1, 2 mientras cambias para cambiar el sistema al mismo tiempo, para cambiar del 3D al 2D. ¿Por qué? Lo loco es que no todos los juegos podías hacer lo mismo. Por ejemplo, el OutRun 3D tenías que apretar el botón de pausa para cambiar de 3D a 2D. Adivinar el botón. El efecto ese 3D era. ¿Qué tipo de 3D era? O sea, simplemente lo tenías acá enfrente, era una agilada. Ya, yo no, el más básico era. Sí, claro. No era malo, digamos. Yo no lo probé, pero por lo que ven es estereoscópico. No es la cosa de que vos pones los colorcitos, no, o sea, la cosa salía. Claro. Sí, o sea, interactuó la pantalla con los anteojos. Y si entra, sale, dicen. Sí. Fíjate el Space Harrier. Que lo jugabas en 3D, pero para jugarlo en 2D tenías que desconectar los anteojos y poner tus tres iniciales en la pantalla de High Score. Y ahí se... Cualquiera. Era un juego cosas. En sí. Averiguar cómo carajos se hacía. Exactamente. Claro, la llave de tigre. Uy, ¿qué es esto? Otra bizarreada que salió en el 93 para Sega Genesis es... Bueno. Sí, es precisamente lo que hablábamos con vos, es el Sega Activator. Bueno, Sega Activator, ¿qué era? Es, no sé si es el primer, pero fíjate que es uno de los unos primeros sensores de movimientos de cuerpo completo. O sea, era una especie de plataforma que uno colocaba en el suelo. Un polígono, un hexágono. Un hexágono. Que te parabas en el medio. Y el tamaño de la pizza gigante que te venden. Sí, tiraba rayos infrarrojos que te detectaban todos los movimientos del cuerpo. Y Sega lo que te lo vendía era como un simulador de artes marciales. Sí. Precisamente los juegos que los soportaban eran el Eternal Champions, el Mortal Kombat, el Street Fighter 2, el Comic Zone, el Mortal Kombat 3 y el Greatest Heavyweights of the Ring, que no sé qué verga ese, es un juego de lucha libre. Pero bueno, todo atacado muy lindo, vos te lo querías comprar apenas lo veías solamente, pero el tema es que no andaba. O sea, el coso era una verga, no reconocía mal los movimientos, tenías que hacer un quilombo para poder jugar y encima... lásers que iban hacia arriba. Todos los errores eran porque al usar láser infrarrojo, los láser esos eran muy fáciles que funcionaban mal, porque por ahí rebotaban con cualquier objeto de la habitación o no tenías las luces bien. Claro, si tenés mucha luz no te detectaba. Claro. Si tenías un ventilador de techo era un desastre. Claro. Era verdad. Jugar al ventilador. Sí. Ponías el Street Fighter y todo el tiempo hacía la pata de helicóptero. Era un chitero. Era un chitero que metía un turbo al lado. El pibe estaba sentado en el sillón y ponía el ventilador a jugar. Ganaba. No, posta, era. Porque cada haz de luz. El de 4 AFA la rompía. Cada haz de luz láser era como un botón diferente. Era un mapeo de controles. Claro, entonces ponele. Para tocar lo que sería el botón A, tenías que mover tu mano hacia la izquierda. Ah, ¿vos lo probaste? Sí, yo lo probé. ¿Tu tío? Y era. O sea, lo que te mostraban en la foto era que el chabón tiraba una patada y el juego tiraba una patada. Mentira, vos podías pasar un palo y el chabón tiraba una patada porque era lo único que hacía era darle la señal al control de que vos estabas tocando el botón A, ponele. ¿Tu familia estaba bien económicamente? Porque para comprar esta forrada que compraba, boludo. Nunca no lo llegó a comprar, tampoco me lo llegó a regalar, lamentablemente, si no lo tendríamos acá. No, mi tío tiene la particularidad de comprar mierdas para vender, que después no vende. Ya lo hablamos en su momento. Sí, es el hombre que busca el negocio y... Pero compra todo. Sega CD, X32... Tengo todo. Las mitas de tiradores. Siempre Sega rompiéndola, ¿eh? Y no, o sea, era el problema que tenía esto era que sí, no andaba. Seguimos con... Un accesorio para la Sega Saturn, que es un control que salió en el año 96, que es el 3D Analog Controller para Sega Saturn. Es una torta, una tortilla, básicamente, claro. Es redondo. ¿Una torta tres leches? Sí, no. Es redondo pero con gancho, Zafa. Sí, ¿cuál es el tema? PlayStation la estaba rompiendo con el tema de los analógicos, o sea, se podía jugar los juegos 3D y era la papa. Entonces Sega dijo, tenemos que hacer algo. Sacaron el juego Knights y lo sacaron con este control que es horrible, es un desastre, si lo pueden ver acá, es... Es una tortilla, no importa. Vamos a subir la foto. No muy diferente al primer control de la Xbox. De la primera Xbox. Es muy parecido al control, a posterior control de la Dreamcast. Claro, también. Sí, muy parecido. Sin la pantalla. Es muy parecido al control de Xbox al de la Dreamcast, ¿eh? Claro. Obvio. Choreo.com. Claro. Todos se chorean. Lo soportaban algunos juegos, ¿sí? El tema es el siguiente: era muy grande el control. Entonces, si tenías manos chicas, era imposible jugar. Es casi un fighting. Lo pones en la mesa y jugás. Exactamente. No lo puedes usar con la mano. No todos los juegos eran compatibles, ¿sí? Entonces, vos tenías algunos juegos que eran compatibles y los que no eran compatibles tenías un switch atrás del control para cambiar el botón a digital. Por ejemplo, ¿cuál es? O sea, te comprabas un control analógico para usarlo en digital. Como puse acá, el GOTY de los controles. O sea, la gran PlayStation también. Sí, bueno, básicamente. Es lo que hicieron en esa época. Sí, pero después después empezaron. Bueno, lo más empezaron tuvo éxito y Sega Dreamcast y Sega Saturn. Sí, obviamente sí. Es el tema. Pero eran todos juegos digitales. Sí. Otra bizarriada de Saturn fue el Netlink Modem. Una especie de cartucho. Para poder. Era un modem de 28 baudios, ¿sí? Para jugar por internet. Lo interesante de esto es que fíjense lo que salía el control. Imagínate si te costaba cargar una imagen porno. 28. Iba tac, tac, tac, tac, tac. Lo que era esto. Otra esto es un cartucho que se ponía en la Saturn, en el slot de cartuchos. Entraba la línea telefónica y salía por otro lado para hacer la conexión. A ver, ¿cuánto salía esto? Bueno, $200 salía el bichito. Tranquilo. Y si querías comprarlo con la consola, salía 400. O sea que salía como la consola, básicamente. Lo bueno de esto es que no necesitas conectarte a un servidor. O sea, puedes llamar directamente a tu amigo que tiene una Saturn, anda a encontrar a alguien, ¿sí? Y jugar directamente online. Hay todavía gente que sigue jugando con esto. Porque no, como. No, tienes un pedo, señor. www.saturnlink.com. Pasa que, ¿qué juegos tenía en Saturn? Que son los que siguen jugando. Son, claro, Duke en 3D, Daytona USA, Bomberman, Sega Rally. Sí, o sea. O sea, la gente fija, están todos jugando a Daytona. Sí, todos. Sí. No está tan mal. Exactamente. Sí. Bien. Hamachi. Y bueno, más o menos, ¿sí? Más o menos. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son estas cosas? Pasamos a la Dreamcast. La Dreamcast tuvo un micrófono. ¿Sí? Un micrófono que se conectaba como si fuera una memory card, una BMU, la conectabas al control y salía como una especie de palito con una pelota verde horrible arriba. Eso hacía que vos puedas hablar al micrófono y transmitir tu voz al juego. Esto salió solo en Japón, ¿sí? Qué raro. Sí. Permitía. ¿Te ocurre algo? Por un micrófono, bolita verde, palito, memory card. Se podía. Absolutamente. Un chupetín nada. De pus. Anda al urólogo. Me parece que igual Sega se adelantó a su tiempo, como siempre, y por eso la cagaron, ¿sí? Pero en realidad, no, era innovadora. El tema es que siempre venía antes de tiempo. Pero le salía mal. Le salía mal porque el mundo no estaba preparado para lo que presentaba. Tenía que guardarse un poco las cosas, ¿sí? Tiene razón. Estaba preparado para la fruta. No, voy a reformular. Estoy preparado para un micrófono con una pelota verde. No, voy a poner esa época de juego. Voy a reformular. Que tenía la caña de pescar, boludo. ¿Puedo reformular la concha de la hora? No podés. La tecnología no estaba preparada para eso. Ah, ¿sí? Claro, sí. Bueno, esto ¿qué podía hacer? Se pudo usar el browser, que era el navegador de internet, para hacer como especie de llamada de larga distancia con voz, una cagada. Y tenías el Alien Front y el Seaman. El Seaman fue el segundo juego en utilizar reconocimiento de voz en Japón. ¿Cuál fue el primero? El de Pikachu. Hey, Pikachu. Yo siempre quise jugarlo, boludo. Y el Alien Front, Alien Front Online fue el primer juego en tener voice chat en consola. Buena. Fíjese lo innovador de Sega, ¿sí? Lástima que bueno. Fíjense. Innovador o no, la petearon, boludo. Sí, boludo de Sega, te perdonamos. Otro accesorio para la Dreamcast fue el karaoke. Este es muy bueno. El karaoke. Este lo estoy viendo y sí. Era una especie de base que se conectaba abajo de la Dreamcast y se conectaba, tenía, bueno, volumen y. Para conectar los micrófonos. Se conectaba abajo y se conectaba al modem de la Dreamcast. Porque la Dreamcast tenía modem. Y podías navegar por internet. Sí, podías jugar al Chuchu Rocket. Uno de los primeros exacto. juegos que me acuerdo que podías jugar. El Puyo Puyo Fever, acordate. Sí, también. Sí. ¿Qué pasaba? Esto te venía con un jueguito, vos cantabas. Las canciones estaban en un servidor. Esto solo en Japón, obviamente. Acá no salió. En Corea habrán vendido 7 millones. Más o menos. Y el tipo agarraba, se conectaba a un servidor. Te bajabas el tema de que las cantabas y lo cantabas. Buena. El problema es que no se guardaba el tema en la memory card y cada vez que querías volver a cantarlo tenías que bajarlo de nuevo. Era más fácil cruzarte al canto bar. Sí, obviamente. Me imagino la velocidad de descarga de esa época. Sí. No, Otro accesorio de la Drinka. Sí, no, que acá viene, acá viene el que había dicho por hace rato, que es la caña de pescar. La caña de pescar. Yo la quería. Que es una caña de pescar. O sea, es básicamente una caña de pescar. Sí, es una caña de pescar. Que tiene. Tiene sensor de movimiento, ¿eh? Claro. Tiene un stick, tiene botones. O sea, me parece mucho más copado que los accesorios que le ponían tipo una raqueta al Wii Mode. Para un poco. No, pero porque no, me parece porque bueno. Posta funcionaba muy bien el sensor de movimiento. Incluso tiene una tecnología parecida al de Wii Mode. O sea, sí, se puede. Fíjate que. Funcionaba para los juegos de pesca, ¿no? Estaba diseñada para eso. Sega Bass Fishing, Sega Bass Fishing 2, Sega Marine Fishing and Reef Fishing. Por ahí, por ahí juega. Son buenos, son buenos. Vos no podés creer que sea bueno el juego de pesca, pero son buenos. Un abrazo para Dalmiro, que también es fanático del juego de pesca. Ah, también era el gran maestro de la pesca en Sega. Perdón. El Chichilo Edition. El de pesca. El de pesca de las maquinitas. ¿De qué habla? Chichilo, gran. ¿Por qué se ríe? Gran restaurante. Porque se ríe de los chistes del de este mágico personaje. Chichilo es un gran restaurante de Mar del Plata donde comes pescado. ¿Vos fuiste, Paula? Sí, sí. Todo el mundo fue. Hasta que ojo que hay una. ¿Alguna vez, Paula, un solo a la tarde de sashimi? O. No hay, no hay. Jamás. No hay. Nunca. Hablando de bueno, no, no importa. De caña de pescar. Caña de pescar. Bueno, digo. Por las. Nada, no importa. Bueno, voy a tirar un dato que creo que también Afro lo conoce. Tenía funciones para jugar en el Soul Calibur y en el Virtua Tennis 2002. Posta. Bueno, Ale jugaba el Soul Calibur con la batería del Rock One. Soul Calibur con la batería del Rock One, es verdad. Y de hecho, a veces ganaba. Fíjense, no. Pongan en un video en YouTube un video que diga Tennis 2K2, Fishing Rod. Y van a hacer que es igual al Wii Sport, pero igual. Sí, de izquierda a derecha así hace el otro, de derecha a izquierda así hace el revés, y así, y funciona igual, pero igual que el Wii Sport. La posta. Sí. O sea, ¿vos me estás diciendo que Nintendo es Robin Hood? Sí. Qué silencio que se hizo, ¿no? Como sí, que, fue medio como... ¿Y qué tenemos ahora? ¿Sabes qué fue? Fue como escuchar a un kirchnerista decir, bueno, sí, es mentira, es verdad. ¿Qué bueno, tenemos ahora? Sí, van las maracas del samba de amigo. En este momento quiero que suene Samba de Janeiro de fondo. Sí, muy bien, yo iba a decir Boom Boom Maracas, homenajeando a Roberto Pettinato. Esa gran frase. Temazo que está en ese juego. Bueno, que las maracas de Samba Amigo básicamente eran unas maracas que se conectaban con una barra de sensor de movimiento abajo, que eran geniales, porque es un juegazo el Samba Amigo. Un saludo a la versión de Wii, que es un desastre. Es una porquería. Está la review en la página. La versión de Wii es injugable, no funciona. No funciona el review este Samba de Amigo de Wii. No tenemos review del Skyrim. La concha de la vida. Un abrazo, Resto. No, pero el Samba Amigo. Somos geniales. Los temas que tiene el Samba Amigo. Los temas. Son geniales. Hablando de música. Tiene Salomé de Chayam. Música brasilera. Posta, boludo. Yo le bajo la copa de la vida. Tenía la copa de la vida. Tiene Living la vida loca. No. Tiene Mambo Number 5. Tiene unos temas. No. Tiene hacer que así empezaba, era el opening de un programa que era con Pettinato y con Karina Masoco, a la cual le digo que todos al diván, descansen en paz en la chele, todos al diván. Todos al diván, que era un programa que venían, se sentaban y había preguntas y respuestas acerca de la vida cotidiana, muy bueno. Otra que duerme como Matt Murdock adentro de una tumba con agüita. Vamos, entonces, ¿qué más hay? Hay una foto circulando. ¿Qué más hay? O sea, con una con la foto que está circulando por internet de Karina Masoco, superás 50 videos de Florencia Peña. Búsquenla. ¿En serio? No es muy difícil. Nos perdimos en toda esta época. En las maracas. El video de Florencia Peña, no sé. Sí, hubo mejor Florencia. Perderlo que encontrarlo. El Fátima también, Flores. El de Fátima. Sí. ¿Opiniones? Silencio. Paulita Paternoche se clavó alguno de estos videos que estamos charlando. ¿Los sí, vio? Lo vi todos. Sí, es especialista en videos porno. ¿Cómo? Falta el último Florencia Peña porque hay un segundo video. Hay un pero segundo. No, es que todavía no se iba a conocer, solamente se vio una foto. ¿Qué opina de la performance? No, lamentable. No, lamentable. Lamentable. Contundentes declaraciones. ¿Y de Fátima lo tenés? Sí, le puse un poco más de onda, pero también lamentable. El 29 de techo es todo en ese clave, video. Clave. Tiene que venir una nueva Chachi Telesco. Sí, por Dios. Chachi, bueno, y las maracas de Samba de Amigo, la verdad que no la posta, sinceramente. Lástima la versión de Wii que no funciona, es un desastre. Y después tenemos por último, ya en lo que es Sega, una cámara digital, la Dream Eye, que se conectaba. ¡Hola! ¡El nombre! ¡Sí! ¡El nombre! ¡Alerta, alerta! ¡Te choreaste alerta, algo! ¡Choreo! Salió en Japón en el año 2000 y usaba principalmente no era. Sí. No era. Oh, qué casualidad. Un año antes que la Play. Para casi. Mí que tenemos que poner el mismo nombre, chabón. El mismo nombre. Ya fue, la rompemos. Esta noche comemos todos. Dale, dale, a ver. Funcionaba como webcam y como cámara digital. Y tenía Sega proyectos en cajón para utilizarla en juegos. Quedaron en el cajón. ¿Sí? Proyectos en cajón. Como siempre. Parece la ley, del consumo personal, en cajón. Tenía, como siempre, la Sega adelantada a su época. Adelantada a su época. Justo, boludo, sí, tenía un micrófono también. Tengo una pregunta. Tenía, yo... tomaba fotos en 0.3 megapíxeles. Oh. 0.3. Peor que un B3. 640x480, eso no es lo peor. Sino que las fotos se guardaban en la BMU y para mandarlas por mail, dentro de la BMU se convertían a 320x240. Ah, o sea, mi amita. Nada, era nada. La posta, boludo. Sí, era la posta. 640x480 en esa posta estaba bien. Yo te voy a hacer una pregunta. Pero ¿para qué carajo sacás? Si la 13 tiene una cámara de esas. Pero ¿para qué la sacás en 640 y después a la mitad de la resolución? Yo tenía Dreamcast, terrible máquina. Con unos juegos impresionantes, obviamente me compré por el código Verónica. Y aparte, espero que la verdad que puedan meterle al Shenmue 3, ese rumor que había acerca que lo estaban a hacer por Kickstarter o algo así. Ojalá que pase. Pero en realidad, lo que te quería preguntar es: todos estos accesorios, o sea, yo no los vi jamás. Es que hace mucho no salió en Japón nada más. La mayoría de acá, claro. Está la plata. Sí, muy la caña estaba acá. Y casi todos fracasaron. Sí. Y bueno, nos acabamos de dar cuenta, estamos hablando de que vamos 20 minutos de sección y que acabamos y de terminar con Sega. Banda de bizarreada. Claro, ¿sabes qué? Vamos a hacer como una especie de dos partes. Lo vamos a dividir, así como las temporadas de Breaking Bad, que le mando un saludo a la leche que me dejaron. Así la segunda parte no va a haber nunca más, como pasa a veces. Claro, puede ser que no vuelva. Un saludo a John Doe. La concha de tu madre. Es una herida abierta. La concha de tu madre, Fox. Vamos a dejar una segunda parte de periféricos bizarros de esta tierra del dildo mágico. Queda todo Nintendo. Exactamente. Nintendo. Sí, o sea, queda Nintendo, ¿no? Que la gran nena va a sacar mucha bizarra. ¿Estás listo, Afro, para pegarle a Nintendo? Es una cosa. ¿Te molesta? Están buenos. No va a ser nada. ¡La cagada! Es como en contra de tu código genético. Y se han mandado su código. Así que vamos a tener para pegar. ¿Y yo te con qué? Vamos a seguir este amadísimo programa. Vamos también con. Seguimos presentando cositas nuevas. Antes habían escuchado lo nuevo de David Bowie. Ahora escuchamos lo nuevo de Paramore Now. Cuando volvamos. Nueva sección. Vamos a escuchar. Pero el doctor Poruchito va a hablar de lo que más sabe, que es cocinar. Y además, cine bizarro. Cuando volvamos a comerla. I never thought. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. Bueno, no trajimos una sección nueva realmente, porque en la página ya la conocía hace varios meses. Sí, es que no se olvidaron, ¿no? Después de tanto tiempo que no la hago, ¿no? Claro, es una sección que está en la sección de cine, está en el séptimo voz, llamada A Comerla. ¿Qué tal? Una sección donde les enseñamos a algunas personas a tragar ciertas delicatessens. Claro. Yo diría deglutir. Deglutir de alguna manera. A mí me gusta la palabra tragar, pero está bien. Quiero presentar en el sanguchito, que Afro es un pan y yo soy el otro. Un gran sanguchito sería de pan negro, sí, del otro lado. Salvado. Un aplauso para el doctor A, nuestro terapista, nuestro terapeuta gamer. Que viene a hacer terapia gamer y un montón de otras cositas. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo están? ¿Las vacaciones qué onda, Nico? Intensas. Intensas. ¿Dónde intensas. Te fuiste? A ningún lado. Nada, me fui a San Martín de los Andes. Mirá qué lindo. Ah, ¿cómo es? Es frío, ¿no? Es chiquito, frío y está todo bien. Con hippies. Como un chisito sí. Por la playita. Como el de Jacobo. Como el de Jacobo. Sí, pero con otra, una mística más patagónica. ¿Vos que sos del sur, ¿se siente, extrañás el vientito, esa cosa medio el clima? Se extraña, yo creo que se extraña. ¿Sentís más calor acá? ¿Te pone medio...? Sí, no, pero no me pone mal. Se acostumbra a tener rápido. Se extraña, pero bueno, está todo bien. Tenemos gente de Río Negro. Qué impresionante esta página, la verdad, qué tremendo. Pero esto es A Comerla. Esto es A Comerla. Esto es el chef Poruchito, porque vos sos un chef. Ahora sí, ahora puedo. Exactamente. Sí. Nadie puede venir a decirme que soy como Bloomberg, que soy un falso. Eso, que es el ingeniero. Es totalmente chupala. Como esa señora que dicen que no es abogada, pero lo es. La queremos acá igual en un montón de aspectos. No, totalmente. Somos nada. Como tanta gente que robó títulos, pero yo no. Rívolo. No, vos sos chef. Como Rívolo. Uno de los casos más divertidos para seguir en intrusos, ¿no? Totalmente. Sí. Me la subo mucho. Yo extraño la época de Mario Viales, Samantha, Natalia. Hasta Titi Fernández fue testigo en esa causa. ¡Ah, la mierda! Al Titi. Mandamos un saludo. Es raro que te hayas metido, ¿no? Con esa cosa medio frívola. No te veo viendo así zap, esas cosas. Que no, en realidad fue como... Lo bizarro, ¿no? Claro, en realidad el título sí me compromete, pero en realidad fue una cuestión de edad. Ahí en mi casa estaba el televisor prendido, en aquella casa que no es mía en realidad. Entonces había televisor, por eso me refiero. Simplemente sucedía y bueno, es cultural. Sí, claro. Gente de mi edad es cultural. Fueron casos culturales, tal cual. De una... A Comerla, a ver, ¿qué trajiste? ¿Qué plato trajiste hoy y qué películas trajiste hoy? A Comerla es esa sección en donde te cocino algo y te recomiendo una película que para que mires mientras te la comes, lo que cocinaste vos con tus propias manos. Como hace un tiempo que tuve la dificilísima tarea de reemplazar a Exo en esta sección y dije, no traje una película, traje dos, traje cuatro películas. Hoy traje dos platos y tres películas. Es nivel de torneo. Nivel de torneo igual son dos. O sea, son. Decir dos platos es medio un choreo, pero tipo. Si cortás en un paso, tenés un plato. Si seguís dos pasos más, tenés otro plato. Así que ahí hay dos platos. Bien, perfecto. Está muy bien. Y tres películas son tres películas. No, sí, eso. Es difícil cortar una película. Me imagino que no vas a chorear. No, tipo, no, si pones pausa. Si es que cinco veces, no son cinco películas. Es la misma película. Nada, comenzamos con el plato. Perdona, antes que empieces con el plato, tienes una pregunta, Paulita, vos que sos nuestra opiniola femenina. En este caso, ¿a vos, por ejemplo, te excita, te gusta que el hombre sepa cocinar? ¿Es algo que te la levantaría en tu psiquis femenina? No sé si me levanta, pero está bueno, qué sé yo. O sea, pero disfrutás del hecho de estar con el hombre en la cocina. Y cocinar algo. Pero le suma que, por ejemplo, llegás y te, no sé, por ejemplo, te dice, che, el sábado nos vemos, dale, buenísimo. Llegás y está haciendo tipo un lomo de champiñón, sí, de una, le rompe. O sea, claro, perfecto. No, o sea, vos querés zafar de la cocina más que la situación, vos también, ni a quien te pregunto. Bueno, dale. De una. Como les dije, traje dos platos. El primero es un risotto de lo que quieras, porque te voy a enseñar a hacerlo de lo que quieras. Y el segundo son arancinis. Que no es otra cosa que el mismo risotto que te sobró, vas a hacer unas especies de albóndigas, la vas a freír y eso tiene nombre arancini. Los dos son platos italianos. Arancini es como en Italia decir naranjitas, o sea, cuando vos le haces eso a una bolita, lo freís. Esto al tener azafrán tiene un color medio anaranjado, por eso se llama naranjita. ¿Cómo sabe el doctor, boludo? No me puedo creer. Vos trajiste acá el se suele comer en las picadas, tipo cuando. Como los bienvenutos, ¿te acordás? Se juntaban, hacían sí, la picada. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Programa, ¿eh? O sea, tomen esto, toman un bueno Campari. Para juntarte, por ejemplo, a tomar Campari y ver un partido de fútbol. Por de ejemplo, una, como... de una, de una. Bien. O a ver estas tres películas que después te voy a contar. Ajá. Sí, ¿tenemos acá los platos? Acá tenemos los arancinis. No te hagas risotto porque comer risotto frío es como. Dito, Little Lupe dentro de 15 años. Sequito, sequito. De una, no, no tiene que Iron Lady. Este también, si quieren, vamos al microondas. Le pegamos una microondeada. Tiene muy buena. Esto está frito. Eso está frito. ¿Qué tiene adentro? ¿Qué contiene? Es el mismo risotto que ahora te voy a contar que tiene, que está empanizado y frito. Yo pido uno. Cuando quieran, pueden agarrar. Hay más chicos, más grandes, como la vida. Comete el que más te guste. ¿Y esto acompañaría a qué tipo de película? ¿Qué fragancia? Película para divertirse, sí, diría está yo. Sabes que son muy buenos. Luki, que es, Luki es muy exigente. Yo digo que Luki, mi persona a seguir es Luki, porque Luki siempre te tira tipo, no es una mierda. Luki, lo estás probando está el arancini, ¿no? ¿Cómo? Sí, hay que tener un vaso importante de líquido al lado porque... Totalmente. Pero ¿qué onda el arancini? No, está bueno, está bueno. Está bueno. ¿Qué sabor tiene para la persona que está escuchando este programa? No, es risotto así como apremasado. Y hecho, el toque frito le da un toque. Muy bien. Una crocancia. Básicamente lo que vas a necesitar para hacer primero risotto es un buen caldo. ¿Cómo andás, Afro? Bien. Bien. Está rico, ¿no? O sea, tienes una... Ahí va a decir nada. Hay hambre, ¿no? De calor en tribunales. El viaje en TVA, viste, de hambre. Claro. Un buen caldo. Para eso vas a necesitar agua, un litro, el agüita del grifo, dirían. Ajá. En España. Cebolla, cebolla verdeo, puerro. Cápsula azafrán, sal, pimienta, laurel, pepe, lo que le quieras poner. Frena acá, Poruchito, porque para que la gente pueda entender y pueda vivir esa experiencia a través del sonido, tenemos dale a Luciano Parrao. Dale un vasito de agua que nos auspicia Parrao. Estamos. Luki, anda haciéndome el recorrido, ¿no? De este plato, cortá la comida, armá el caldito, ponelo todo ahí. Abro la canilla, claro. Tiro los a ver, abre la canilla. Le falta aceite, le falta aceite. Utiliza la botella de agua para hacer el sonido ya. Cheat, ni siquiera lo hace él. Bien. Bueno, pero está evolucionando ya. Entonces bien, abrimos la canilla, Luki. Se llena, ¿sí? Porque la olla es grande. Ay. Un litro de caldo, ahí está. Tenemos un caldo, tenemos el caldo, ¿eh? Tenemos el caldo. Le pongo cebollita, cebolla verdeo. ¿Cómo se corta la cebolla para que no te haga llorar? Mira, tengo una pregunta. Acá va entera, pero tenés que... No. ¡Qué difícil! ¡Lo loco! Para que no te haga llorar, va entera. Claro, que no, no. Al revés. ¿No? Para llorar va entera. Entera te hace llorar. Más si es de qué sé yo. La famosa tola corre maquillaje, ¿no? Una. De una. Dos cosas famoso para que no te haga llorar la cebolla. Primero, el cuchillo súper afilado. Y segundo. No sé cómo hacerlo gráficamente en radio, pero te lo voy a explicar. Es no cortar así, sino cortar haciendo un movimiento tipo es pendular. Decir, no es una bajada. No, no es una guadaña, claro. Es un péndulo. Exactamente. Como track, track. Ahí, con esas dos cosas no lloras. Bien, perfecto. O lloras poquito. Si cortás 3 kilos de un cebolla... ¡Un aplauso para Pepe Grillo! Nuestro... La persona que nos graba, que le tenemos mucho cariño acá... Y se ha transformado en un personaje épico que obviamente iba a entrar para un momento. Totalmente. Porque es una persona muy de la, Mancha, de la Marcelo cocina, Mancha. ¿No? De lo culinario. Tenemos grandes charlas con Marcelo de cocina y otras cosas. Sí, instancias. Me había dicho que me hace probar algo y me parece que era esto, ¿no? Es sí, eso, sí, Marcelo. Pero me lo perdí como un campeón. Arancinis, son el nombre, ¿no? Arancinis se llama. Como ¿qué opina acá Marcelongui de. Está muy bueno, me vas a acordar a unas croquetas que comía. De la comida judía. Que tenían como un arroz y eran. Puede ser. Si vas a hablar de judíos, tira nombres, ¿eh? Sí, sí. Acá. ¡Abraham! ¡Abraham! Puede ser. Bueno, sigamos. Ese caldo lo vas a poner a hervir un rato largo, tipo una hora, dos. Ajá. Horas. Te puedes ir a poner a jugar a, no sé. Llenas la olla, le pones las verduras, le pones la sal, le pones la pimienta, lo pones a hervir ahí, tuc, tuc, un rato largo. Cuando eso ya está bien, probás ahí. ¿Cómo harías para cuando probás con la cuchara y sorbés? ¡Ay, la puta madre! Te quema el diente. Oh, claro. Cuando vos sorbés la cuchara, hay como un besito, ¿no? ¿Puede ser? Hay que tantear con el labio. Porque cuando aspirás es como que enfriás el líquido. Ajá, enfriarse el líquido. Muy bien, bueno. Una vez que el caldo ya tiene su rica sustancia, ajá, lo dejas en el fuego bajito, que siempre se mantenga caliente. ¿Fuego bajito? Es igual que la canilla. Sí, sí. El fuego y el agua son hermanos. Claro, claro, claro. Son hermanos. No, lo que te quería decir primero es que si no lo querés hacer de cebolla, cebolla verdeo, le pones carne, haces un caldo de carne. Por ejemplo, ¿qué carne le tengo que pegar al carnicero? Osobuco es un gran corte para hacerte un... No, no gastes en un... Si no con cebolla verdeo, tenemos... Paulita sonríe cuando hablamos de osobuco. De una. Perdón, ¿qué pasa? Que Paulito estaba, dijo osobuco y dijo, ah, sí, yo comía. No, lo que te decía, no vayas a comprar un lomo, ponele, usa un corte de carne baratísimo, si total, es para sacarle su esencia. Claro. Puedes usar hongos. La única particularidad es que los agregás de a uno, o sea, hongo por hongo. ¡Esa! ¡Ese es todo el chiste toda esta semana! Bien, bien, bien, bien. Se paró. Bien, bien. Te paré, boludo, es el mejor chiste del año. Bueno. Bien. Ahora lo que vas a necesitar es, primero, 250 gramos de arroz carnaroli. No te confundas, no compres arroz común. ¿Cuál es la diferencia entre un arroz común y un arroz carnaroli? El arroz carnaroli es más cortito, más redondito. Básicamente eso. ¿Tiene color? No, sí, sí, es igual. Es blanco, es más caro. Viene una cajita negra en la popular marca de arroces que todos conocemos. Puedes decirlo. Sí, arroz gallo. Ajá. Pero te recomiendo que compres el que dice carnaroli, no el que dice tipo risotto mediterráneo. Porque te viene menos y te viene con un polvito que es bastante feo, que le da sabor. Mirá, muy interesante. El sabor lo hacelo vos, de una. Te digo el precio. Qué bien, si qué buen consejo. Qué buena papa, boludo. Si el sabor lo hacelo vos. Creo que está más o menos 18 pesos la cajita de medio kilo, que ajá, es medio saladix, porque la otra está tipo 10 pesos el kilo, una cuánto, cosa así. ¿Cuánto rinde? Una bocha, porque esto lo hice con 200 gramos. Y hice como 20 bolas. Ponele, porque un par quedaron en casa porque me cobraron peaje. Pero bien. Básicamente eso. Una cebolla chica, que la vas a cortar chiquitita. O sea, lo que sería Brunois para nosotros, lo que cocinamos. Brunois. Sí, Brunois. Chiquitito. Sí, sí, sí. Usted me entiende. Se entiende perfecto. 200 centímetros cúbicos de vino blanco seco. Si no tenés vino blanco seco, un vermucito. ¿Todo esto va dentro de la olla? Que no, esto vos tenelo a mano. Y yo ahora te digo cuándo lo pones. Aceite, manteca 50 gramos y queso parmesano 50 gramos. Si no tenés queso parmesano, queso rallado del tío. Bien. De una. Ahora sí, vas a poner aceite en otra olla aparte, o en una sartén. Vas a tirar la cebolla cortada. A sudar cuando, viste, que larga todo eso. Vas a tirar el arroz, así como está, crudo, sin agua, sin nada. Lo vas a mezclar un poquito así, que se incorpore la materia grasa con el arroz. Una vez que haces este truco, agarrás un grano de arroz cuando te quema. Es porque quiere decir que el arroz se nacaró, que es cuando se cubre de materia grasa caliente. Le tiraste el vino blanco seco. Recuerden que están escuchando todo sonorizado por Lucky Lucky. Una vez que se evaporó el alcohol. Ay, cómo está pegando esto. Sonacio Guaraní. Una vez que se evaporó el alcohol, el caldo caliente que tenés en la olla del fondo. Ajá. No hay sonido para eso. olla del fondo. Sonido de olla del fondo no existe. Vas a ir tirándole a cucharadas mientras revolvés en forma de 8, diría un francés. Cuando ves que el arroz ya absorbió caldo, le tirás otra cucharada y así vas más o menos por unos 15-20 minutos. O sea, vas llenando la mezcla del caldo que tenías preparado. Claro, le vas tirando cucharadas, revolvés, siempre revolviendo, ¿no? Revolviendo, bien, tipo bien, y despacito. En 8. En 8, sí, tipo, eso te lo dice un francés que son bastante culo con arandela. Yo pensé que los franceses revolvían el 7 más que el 8. También, también. Revolvé como quieras, en forma de espiral, en forma de, no sé, del... Exacto. Sí, como los gemelos fantásticos, en forma de balde, en forma de lechuga. La cuestión es revolver para que a medida que le vas agregando caldo, vas liberando el almidón del arroz y se va haciendo todo como una especie de cremita alrededor. Le vas tirando, más o menos cuando pasan 15 minutos probás. Cuando el arroz está al dente, no blando que se te deshace. ¿Cuándo está al dente el arroz? Sí, nunca entiendo cuándo es al dente. Al dente es cuando vos lo mordés y tiene cierta resistencia, que no es lo mismo a que cuando lo mordés y está blando por afuera y adentro crocante. Pero no está Durelli, tiene resistencia. Tiene una resistencia, claro, y tampoco es que vos lo comés y se te desarma. Si se te pasó, maestro. A la segunda te va a salir mejor. De esto se trata, cocinar claro, todos los días. En la práctica. Claro. Una vez que está al dente, vas a agarrar la manteca que te dije antes que la tenía separada. En cubos frías, se la tirás, mezclás le tirás el queso parmesano, mezclás y ahí te queda el primer plato. Se llama risotto. Yeah. Un aplauso. Yeah. Hemos creado risotto acá en A Comerla. Le podés poner un poquito de perejil, qué sé yo, un poquito de picantito. Sí, eso queda la magia de cada uno, ¿no? A ver, sí, cogollo, O sea, condimentación a gusto. A lo que quieras. Según precios de Moreno, ¿el costo de del risotto? Es bueno ese punto. Sí, sí. Y tenés, ponele 500 gramos de arroz, 18 pesos. El agua es gratis. De cebollas tendrás, de verduras que tendrás, qué sé yo, 10 pesos más, ponele. Yo creo que con 25 pesos comen 3, 4. Muy barato. Buen risotto. Muy barato. Agéndelo. Agéndelo la gente. El muchacho que está ahí quiere conquistarse una dama. Exacto. Dígale, te invito a comer el risotto. La bondiola la pongo yo. ¿Con qué rima la palabra risotto? Con mi choto. Básicamente. ¿Cómo se come el simbolón por la causa? Totalmente. Y no al rincón. Venía a comer este risotto que después te comés mi choto. La famosa venite a comer mis bolas empanadas, ¿no? Totalmente. Te hago una consulta antes de pasar. Por favor. Cuando se usa el vino blanco, sí. ¿Es lo mismo un espumante? Porque aparte es un vino blanco muy caro y. Sí, si es seco, no pasa nada. Ah, okay. ¿Qué te refieres con seco? Sí. Vino blanco seco, dice. ¿Así tiene que ser? Sí, que no es dulce. Sí, no le ponga New Age. Claro. Que no sea dulzón. No hay duda. Ponele que hiciste mucho, calculaste mal, fuck. Te sobró mucho. Lo pones en un tupper, lo pones en la heladera, te vas a dormir. Al otro día, te separas un poco de harina, huevos, o sea, como si fueras a hacer una milanesa, pan rallado, agarrás las porciones de este arroz frío, haces una especie de bolita o esas cosas deformes que me salieron a mí, la pasas por harina, la pasas por huevo, la pasas por pan rallado, pones una ollita con aceite, perdón, a freír, ahí se doró, lo sacas, papel absorbente, sal, arancinis. Pero, o sea, con el risotto haces arancinis al día siguiente. Totalmente. Me encantaron los arancinis. En cuanto se enfría, porque lo que se busca es que cuando se enfría el almidón ese gelifica, se llama. ¡Hola, mío! Ah, bueno. Para un poco. Boludo. Que te queda todo como. Por eso no necesitas huevo para unir esto. O sea, lo haces con la misma manito. Lo que te dije, harina, huevo, pan rallado, freír. Tuc, te queda bien, así, perfecto. Una bolita. Bien, ajá. Ahora, una vez que te haces un lindo bol con esto, te pedís una. ¿Cómo se llama la cerveza esta negra? Guinness. Te pedís una Guinness, mirás. Tipo de 7 litros, ponele. Y te pones a ver estas tres películas que te traje. Que, como ustedes saben, siempre el plato tiene relación con la película. Es verdad. Ahí estás comiendo algo que tiene forma de bola. Bola es pelota. Pelota, fútbol. Fútbol, soccer. Soccer, Shaolin Soccer. ¡La falsa trilogía de Shaolin Soccer! Al fin, estamos develando uno de los misterios. Lo habíamos prometido en algún podcast anterior. Y vamos a hablar de la falsa trilogía de Shaolin Soccer. Trilogía que aparecía en un mal habido disco que había conseguido Poro. Realmente, un día en alguna zona, en el Even, ¿o no? En el Even. En Liniers. En Liniers, en Liniers, perdón. En Liniers, que es como. Se armó una especie de barrio que donde puedes comprar condimentos locos y también películas que te estafan. Y yo me la compré y dije, loco, vi Shaolin Soccer 1 y no sabía que existía la 2 y la 3. Es porque no existían, man. Me estafaron. Básicamente. Pero comencemos. Primero empecemos por la clásica, Shaolin Soccer, película del 2001. ¿Sabías su verdadero nombre? Xiu Lam Hu Kao. Por si un día vas a China y querés claro, verla. Claro, si le tenés que decir, quiero Shaolin Soccer. Totalmente. Que para el que no la vio... Perestroika. Agregando chinchulín al final. Claro. China pudiera hablar chinchulín. Para el que no la vio, es la historia de un futbolista fracasado... Que queda siempre, queda así como. Un tilger. Claro. Claro. Un bracamonte. Exactamente. Un pájaro, no, igual no, un no fue tan Hernández, fracasado ponele. Bracamonte. Pájaro Hernández es bastante maldocero. García Aspe, sí, Kilian Berbiescas. Un saludo a todos esos hijos de mil. El Tano Vela dentro de El Tano Vela, Chicharano. Una ahumada. Ahumada, la concha. La cosa que el tipo de joven a futbolista tuvo un problema, ahora quedó como en la calle. Y de repente se encuentra con un chabón que en China no sé qué será, pero cuando vos ves la película decís es un cartonero. Que tiene la particularidad de que el chabón, el kung fu le da como super fuerza. Y de hecho ahí le dicen, creo que pierna de hierro, una cosa así. La cosa que este cartonero kung fu master tiene muchos hermanos que hacen kung fu y cada uno tiene una habilidad loca, tipo como claro, cabeza. La cabeza que tiene la cabeza, porque cada uno era algo de acero, era claro, era pierna cabeza acero, acero, cabeza panza acero, acero, panza acero. Tiene, después está la mano vacía, no sé qué, algo así se llama. Alfombra, y eso anda a selga. ¿Y eso para qué lo utilizan? Entonces, este chabón se le ocurre la idea de juntarlos a todos, armar un team de fútbol y salir a jugar un campeonato donde justamente su archienemigo tiene un equipo que se llama el Evil Team, que son todos jugadores medio papeados, como Iván Drago en Rocky 4. Como los Power en Cebollita. Como los Power en Cebollita, porque parece que sí, el pulpo. Los Power con Power. Celeste estaban en la esquina. Era Hannibal que le daban Red Bull. Sí, boludo. No, yo no me olvido más que hay un par de que, aparte, tramposos. Yo no me olvido que Gastón un día se fue a los Power. Es verdad, boludo. Y no me olvido más el día que fracturaron al Bocha, que le pusieron una bola de bowling y se la pintaron como si fuese una de fútbol y dijeron pegale, terrible capítulo. Vamos. Bueno, la cosa que la película es como una especie de Supercampeones live action, porque tiene muchos así, tiro de fuego, tiro de no sé qué. Y Supercampeones tenía esa cosa, el tiro navaja, el tiro del dragón, esto, cuando Steve Huga le rompe el árbol con la pelota, claro, es uno de los momentos más... De una, cuando entrena peleando contra la ola. Yo entrené peleando contra la ola, nunca funcionó. De hecho, en una entrevista, Stephen Chow, que es el director y protagonista de esta película, dice que veía Supercampeones y lo homenajeó, bla, bla, bla. Bien. Para el que no la vio, la película es buenísima, muy graciosa, muy delirante, muy entretenida, muy todo. Hay una chinta que está buena también. Tiene muchos homenajes, también tiene homenaje a Bruce Lee. De hecho, el arquero, el que hace arquero, cuando ataja, tiene un traje que es igual al de Bruce Lee en el juego de la muerte, que lo llama acá, no me acuerdo la traducción, que es el mismo traje que usa la minita de Kill Bill, bien. Amarillo con negro. Bien. Y otra curiosidad te cuento. Tiene que mucha data oriental, Polo. Sí, porque ahora están ciertos masoquistas. Ojalá, bro, estoy buscando un lugar que no puedo encontrar. Así se llama la canción. Estoy buscando un lugar que no puedo encontrar. En Italia, la película, lógicamente, salió doblada en italiano, pero con la particularidad de que las voces las hicieron jugadores que en ese momento eran de la liga italiana, como Del Vecchio, Mihailovic, Peruzzi y Trozzo Grosso. El último lo inventé. Quería saber si estaban atentos. Quería saber si estaban atentos. Vas a estar tirando jugadoras. Es un genio. Quería saber si estaban atentos. No, todos lo vimos. Te hacía la de Richard Dexter, Trozzo Grosso. Sí, pero con otra parte. El karate chop. Sí, te Pork chop. Cuidaba el cachorro del camión, digamos. Chotea siempre. Otro dato, que el chabón que hace de arquero, que se viste como Bruce Lee, es muy igual a Bruce Lee, tanto que en el 2008 hizo una serie como de 50 capítulos haciendo de Bruce Lee, contando la cosa de la Bruce Lee. Interesante. Película súper recomendable, Shaolin Soccer. Bien. Búsquenla. No lo que viene. La que viene se llama, para Pergo, Victory Futo Gara Dusu no Seishun. Bien, perfecto. Acá sería como Victory, la juventud de las chicas futbolistas. Y cuando a vos te dicen una película así, ¿qué esperas? Está la nueva novia de Diego, que es futbolista. Totalmente. Tipo, ¿qué decís? Acá está Mario Sawa, ponele. Sí, claro. La película tiene más o menos una calidad media semi-porno amateur, porque está filmada tipo en video. Acá la historia es de un equipo de fútbol 5, mirá cómo bajó el presupuesto. Y pone un equipo de 11 a una canchita de parqué que se llama las Tameda Angels. Ajá. Que son 5 minas que juegan horriblemente. Cada uno tiene una particularidad, como en Johnny Soccer, pero a la inversa. Tipo, la arquera no le gusta que le pegue la pelota en la cara, entonces la deja pasar todas. Hay una mina que quiere. Claro, quiere dar un pase. Más o menos. Sí. Quiere dar un pase para la izquierda y tira para la derecha. Hay una que corre muy rápido, pero más rápido incluso que la pelota, entonces... ¡Che, hola los patos, man! ¿Qué onda? ¡Me están choreando! ¡El bochoclo! Recordemos cómo arranca Pepsine con una serie llamada Bochoclo. Tremendo. Hoy estaban dando la... Ale hablando de los Mighty Ducks. Hoy estaban dando los Supercampeones 2. ¿Supercampeones se llama acá? No. Los patos. Campeones. Los Mighty Ducks. Campeones 2, me parece. Yo no sé cómo se llama. No importa. Este equipo horrible tiene afuera de la cancha unas porristas que la animan todo el tiempo. Y de repente, en un partido que pierden, se pelean contra lo que sea. Acá sería el Evil Team, que son unas japonesas todas pechugonas, tremendas. Pero tremendas, cosa de verdad. Que es un oxi- se nota que es ficción. Es un oxímoron, Japón y teta. Tipo, totalmente, no totalmente. Pero aparte, en el partido te lo muestran siempre como una especie de bullet time, las minas parando la pelota de pecho. Es una escena más gloriosa. ¿Invita al fapeo? Son muy lindas las japonesitas de la película. Son muy lindas. La preguntita del doctor León, ¿no? Pero yo creo que todos los licenciados que están escuchando quieren saber, quieren saber esa respuesta, si, ¿no? Si, si hay que invita. Mirarla. Todos, los que han visto FTV y tipo estabas viendo Lingerie y de golpe te mandaron alta one costura, day. Te querés matar. Si querés, one day, si que bien, internet, un día con Sofía Samuel, Pampita. ¡Pampita! ¡Con Pampita! One day con Pampita era. Un one day con Sofía Samuel en Francia. Olvídate. Sí, sí, aparte one day con suena tipo sí, o sea. One sí. Day. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya fue. ¿Dónde para? Bueno, una de estas porristas, cuando termina el partido, las pechugonas la bardean, no sé qué, se enoja y en su rabia descubre que tiene un super tiro de fuego que rompe todo. La cosa es que la meten en el equipo y cada vez que la hacen enojar, hace un super tiro. Juegan en un torneo. Y al chota empieza pum, todo. Pam, la única diferencia acá es que el padre de ella no quiere que juegue al fútbol porque es viudo. Porque de su mujer murió jugando al volei, tipo. Y te lo muestran como una especie de flashback, una bizarra. Cualquiera. Bueno, y la última. Es muy, muy bizarra. Hay un travesti. Travesti. Es graciosa, así la es muy graciosa. Sí. Vaya, es muy graciosa. Pará, el travesti juega en el equipo contrario. No, no, hay una especie que hay. Hay un momento que hacen audiciones para reemplazar a esta piba como porrista y aparecen todos delirantes y alguno es un traba. Mientras nos comemos, ¿cómo eran? Muy conseguible. ¿Cómo se llaman la receta del día? ¿Cómo se llaman los arancini? Arancini. Mientras nos comemos un arancini. Mientras nos comemos un arancini, nos vemos un ojo de alcancía. Y por último, la última película se llama Sagai United, que es de 2004 y es tailandesa. Tipo, ya se van yendo al chat. En Tailandia es muy popular el Thai soccer. Trata sobre. ¡No! ¡Más o menos! No. ¿Qué es el Thai soccer? El Thai soccer es una de las cosas más impresionantes que ves. Es volei. Increíble. Pero con el pie, pero es como un saque de tenis que es el killer shot. El killer shot es como hace como una vuelta carnero en el aire. Es una mortal y le pega la pelota. No, el Thai soccer. Son los hombres de goma. Son como Tailandia, apostan a los supercampeones que se hacían. No, pero es verdad, los chabones tipo pegando remates, saltando chilenas como dos metros en el aire. Che, boludo, el supercampeón es la vida real y deportivo, pero es la vida real, boludo. Aparte no sueñes que es una pelota número 5, es una pelota no, es chiquitita. Así, tipo de ping pong. Es un snitch. ¿Cómo le pegan? Es increíble. No, olvídate. Es increíble, el killer shot te rompe. La película, esta, te digo, no es la que más me gustó, pero está muy buena, tiene cosas muy locas. Primero que empieza, que no entendés un choto, empieza con un chabón que está en un tren, se arma un tiroteo y de golpe lo tiran y cae en el agua, la vida de Afro, en el TVA. Y se levantó y dijo, bienvenidos a los troncos. Más o menos, me voy a quedar más acá. O menos, porque el chabón cae en una selva. ¿Podemos hacer la historia de Afro? Sí, muy pronto, por favor. Ya fue, se viene Afrótico. Shaolin Soccer 4 con Afro. Y el Taurita, que le mandamos un saludo. Sí, a todo el Taurita, al oso. El chabón camina por la selva y se encuentra que están jugando un partido. Unos campesinos contra una tribu tipo como de aborígenes que llaman los Sagai. Y esa particularidad tienen los Sagai que tipo juegan como si fueran unos Globetrotters del fútbol. Bien. Tipo dan dos vueltas en el aire, pum, patada, hacen una doble mortal. ¿Cómo son atrás? La parte, digamos, del mambo malabarístico de ellos? En que, o sea, ¿cómo se mueven? ¿Se mueven bien? ¿Se está no, bien no, editar? No, tremendo, tremendo. Deben ser acróbata. ¿Saltan posta? Sí, deben ser acróbata. ¿Lenta? Sí, sí. Ok, se puede hacer. Mira, yo quiero una anécdota bien cortita. Una vuelta jugué, fui al cumpleaños en compañía de laburo, que el chabón hace parkour. Están todos los compañeros de parkour de él. Y empezamos a jugar un partido. Y en un momento uno de los pibes agarra la pelota cuando va a sacar un lateral. Va corriendo. Apoya la pelota en el suelo. Da una vuelta mortal al aire y la sacó, pero no con las manos, sino con los pies. O sea, en el aire le pegó una patada de una mortal. Fue increíble. Yo no podía creer. Obviamente no jugué más después. Qué buena, no, olvídate. Sí, y cuando bajó el piso dijo, y a tu novia me la agarcho hoy, ¿eh? Aparte todos trabados, ¿no? Claro, no, aparte le quisiste pegar en la pierna, le pegaste en la nariz porque el chon te dio una vuelta justo. Bien. La cosa es que este chabón los ve jugar tan piretuísticamente y dice, wow, loco, esto lo hago un equipo de fútbol. Che, historia repetida. Hago un equipo de fútbol, lo llevo a jugar una la copa. La rompo en plata. La rompo mal. La cosa que en el medio de una especie de confusión, porque la tribu esta de los Sagai, hay muchos que están enfermos mortalmente y ellos piensan que el chabón este que cayó es un ángel que viene a curar a los demás y que la copa que le promete ganar va a curar a los que están enfermos. Es Santo Grial. Entonces agarran viaje y se van con él, pero él lo único que quiere es llenarse de plata. Hasta ahora me parece la mejor historia de las tres. Buenísima. Sí, boludo. Se van con él y nada, empiezan a jugar al fútbol. Lo que tiene de bueno, que no tiene las demás películas, es que tiene un par de momentos tristes donde te muestran cómo lo... No, pero te muestran momentos feos de cómo los discriminan, porque se ve que en todos lados, a los que son medio como aborígenes, y cuando van a la ciudad, tipo, los bardean mal, van a la tele... La gente de los troncos se la bardea. Van a la tele y como si fuera Tinelli, que te dicen, no, nos reímos con ellos, pero en realidad se están bardeando, hacen bailar uno que está medio chapita. La cosa que después el chabón, que era un garca, porque tiene una historia que no les voy a contar relacionada con el fútbol. Nada, se termina haciendo amigos y véanla, porque... No, entonces, Shaolin Soccer 1, Victory... La juventud de las chicas futbolistas. Y Sagai United. United. Esa es la compra. El plato que recomendamos comer con eso es... risotto. O sea, el risotto o lo dejas en la heladera y el otro día arancinis. Arancinis de la... Carajo. Bueno, ha la pasado... A comerla, cómala toda. A comerla, la última sección de este programa. Ha sido un placer, la verdad, hacerlo. Como siempre, nos hemos divertido. Hemos vuelto a hacer este programa que amamos hacer. A esta octava temporada, que les queremos contar que, obviamente, que este año va a ser una sola temporada. Eso es lo que hemos decidido. O sea, solamente va a ser la octava temporada del Voscas durante todo el año. No esperen que cambiemos de peinado, nada. Tenemos... El teatro va a durar todo el año. O sea, eso. Hoy va a salir un capítulo, la semana que viene no. La otra sí, va a ser uno así, semana uno, por uno, medio. Uno sí, uno. Y nada, la verdad que queremos agradecerle a todos que están ahí escuchando, del otro lado, a todos los que comentan, a todos los que nos ponen nos ponen felices, ¿no? De alguna manera ayudan a que el proyecto siga adelante. Y la verdad que ha sido un placer hacer este programa, me divertí mucho, aprendí un montón de cosas. Mañana voy a cocinar risotto, va a estar todo bien. Hablamos cualquier de duda que tengan, la tiran en Aspe Gamer, Periféricos Locos. La pasé increíble en este programa. Vamos a terminar este programa y nos vamos a ir con un temita musical, ¿o no, Doctor Leos? Sí, con Public Enemy haciendo Harder Than You Think. Porque así nos sentimos, como que estamos con todo. Gracias a todos por escuchar. Volvemos la semana que viene con más Afro, con más Poro, con más Exo, con más Ale, con más Lucky, con más Pau, con más Lean, con más Nico, con todos. Con Aspe Gamer. ¿Nos podemos Aspe... ir con una canción que habíamos prometido estrenar de esta temporada? ¿Te sí, sale? Vamos. Esta tata, ¿eh? Tata, yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He swear he nice. I said, yo, the brother don't swear he nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking to me on the way out to L.A. Lounge in Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. Rolling Stones of the rap game, not bragging. Look bigger than Jagger, not sagging. Brother backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. Your government's gangsters, so cut the crap. A war going on, so where y'all at? Fight for power, cause great responsibility. F the police, but who's stopping you from killing me? Disastrous fiascos on loop by P.E. If it's I instead of we believe in TV. Spreading riches, bitches, this new thing about snitches. Watch the masses move as the masses switches. System distant, but barely missed her. My soul intention to save my brothers and sisters. Get up! This like that. Chuck, man, that's what you gotta do. You got to tell them just like that. You know what I'm saying? Cause yo, man, let me tell you a little something, man. These brothers running around hard-headed. They get a little jealous, you know what I'm saying? Just like that, you know, they try to bring you down with them. But yo, Chuck, you got to tell them just like that. Screaming gangster 20 years later. Of course it does while consciousness faded. New generations believe in them fables. Gangster boogie on two turntables. So no love, so it's easy to hate it. Desecrated while the current awaited. Any given Sunday, so where y'all raining? With slavery lynching and them drugs infiltrated. I'm like that doll Chucky, baby. Keep coming back to live love life like I'm crazy. Keep it moving, rising to the top. Duck fresh, clean living, you don't stop. Revolution means change, don't look at me strange. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Harder than you think is a beautiful thing. Get up! Just like that. Get up! Just like that.